Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Chacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 220. Aquí a mi izquierda, como solía estar en un principio, cuando apenas se dividió el mar y la tierra, Dios hizo el día y la noche, estaba Ernesto Saldaña, pero ya saben, el crico, el foco, la línea, la tacha, la grapa, el perico, todo lo que se mete lo tiene incapacitado, está en Oceánica, a veces escapa, esperemos que se pueda escapar y pueda llegar aquí al Pwner Podcast. Mientras tanto, tenemos aquí a mi otro lado, Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Muy bien, muchas gracias, Charmin. Oye, me causa mucho conflicto que se escapa y lo volvemos a meter, lo volvemos a internar. Y no entiende. Y no entiende y se vuelve a escapar para poder venir al Pwner, pero... Es necio. O sea, ¡no seas tú, necio, Tito! Tú lo invitas a que lo haga. Sí, cierto. Sí, o sea, ¿qué? Le decimos, salte. Y luego, malo, regresa. Pero está bien. O sea, es que no le sabe. O sea, debió de haber pedido la clave del wifi y ya nada más, no tenía por qué escaparse. Es que luego, ¿qué tal que contactan allá dentro los dealers? Ah, sí, también puede ser, ¿eh? Está cañón, viejón. Está canijo. ¿Cómo estás, Asaf? Muy bien, emocionado porque es... No sé por qué los que tenemos... Bueno, no, yo no tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero me gustan mucho como estos números cuando son en múltiplos de 10 o, por ejemplo, en dos episodios vamos a tener el 222. Como que, órale, se ve interesante, se ve chido y como que los esperas. Pues, qué raro pues eres. No. Oye, que también si nos ponemos un poquito número 23 de Jim Carrey, es el 202, digo 220, y la película es de 2002. Ahí hay varios dos y ceros ahí que se repiten. Creo que tienes mucho tiempo libre, Asaf. Ojalá tuviera mucho tiempo libre. El tiempo libre que tengo es para... Para ver números pares y múltiplos. Para ver series y películas y ya. Ay, se me cayó el dinero. No sé si ¡ay, bolo! Sí, se escuchó todo. Muy bien. Pues códigos de guerra. Yo sé que a lo mejor el título del episodio no dice mucho, pero es una gran línea de la película. Oye, Joe, eres un desgraciado buen soldado. Sí. Con el gran Nick Cage, Nicolas Cage. Nicolas Cage, Christian Slater, Adam Beach y Peter Stormare. Christian Slater, te mamasteaste. ¿Por qué? Porque es Christian Slater. Slater. Bueno, Christian Slater. Es como Slayer. Te la compro. Nicolas Cage, Christian Slater, Adam Beach. Oye, aparte de esta película, sí es de esas que empezaban con Nicolas Cage en Códigos de Guerra. Que el título en inglés es Wind Talkers. Eso. ¿Qué quiere decir? O sea, tiene, ¿es algo en específico? No. ¿Tiene traducción? Sí, sería como los hablantes del viento. A ver, vamos a ver, mi amigo, el traslate Glogle. Wind Talkers. Tradúceme la Google. No tiene traducción. Habladores del viento. Susurradores del viento. No susurradores. Pero sí, susurradores sería como Wind Whispers. Tal vez. Solo tuvo título en inglés y en español general, Códigos de Guerra. No hubo una traducción española fea. Gracias a Dios. Dirigida por John Woo, conocido por grandes películas como Códigos de Guerra. Contra Cara, claro que sí. ¿Qué? Misión Imposible 2. El otro día acabamos ¿cuál de es la una 2? Película de la, es la de ay, cuando tiene el pelito largo y tiene unas persecuciones en motos, es acá muy como muy en la nadie. Playa. Ey, sí, no, que la escena final es en la playa, la pelea final es en la playa. Sí, y es creo donde usan más máscaras. Ey. Gran gag del de las máscaras en todas las Misión Imposible. Sí. Oye, pues ¿qué? Sí, cierto, ya es donde sale esta, ¿cómo se llama? Tandy Newton, que se parece a Zoe Saldaña. Ah, claro, cierto. Sí, ya me acordé cuál es la 2. Bueno, ya hace poco acabamos de hablar de una de John Woo. ¿Chis de cuál? No me acuerdo. Creo que también salía Nicolas Cage, pero no era Contra Cara. A ver, películas de John Woo, All the Invisible Children, Broken Arrow, El Acantilado Rojo, Contra Cara, bueno, Cara a Cara, Hard Target, no es la más imposible. No, pues en realidad tiene muy poquitas. Ah, no me acuerdo. No, no hemos hablado de ninguna otra película de él, más que esta joya. ¿Sí es una joya? ¿Consideras que es una joya? No sé. Es una joya de las películas de Nicolas Cage, definitivamente. Pues es que ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las películas buenas de Nicolas Cage? Sí, creo que sí. A ver, vamos a repasarlo aquí. Filmografía de Nicolas Cage. Tenemos El Vidente, papá. A ver, Fae, Hechizo de Luna, Vampire's Kiss. Ay, es que no, a ver. La Roca. Uy, claro, La Roca. Con Air. Uy, con Air. Contra Cara. City of Angels. Fíjate que nunca he visto por la que ganó el Oscar, la de Adiós a Las Vegas, Viva Las Vegas o Adiós a Las Vegas, ¿cómo era? Tampoco la he visto. Shot, ya empezamos desde temprano con el bingo del Punerd. Ah, es la voz de Sock en And Bully, Ghost Rider, Next, híjole, es que no tiene... Presagio, ¿cómo no? El Aprendiz del Brujo está chistosona. Sí está chistosona, debo de decir que está chistosona. Es la voz de el papá Krug, ¿no? Ah, claro. También es la voz de no, no, Spider-Noir. Ah, ya, ajá, pero es más reciente. Y también es la voz de Superman en Teen Titans Go. Gran película. Pues no, no hay mucho de dónde cortarle al pobre de Nicolas Cage. Oh, pues, tiene como 50.000 películas, ¿no? Son demasiadas. Y aparte saca muchas. O sea, por ejemplo, en 1990 fueron 1, 2, 3, 4, 5 películas en las que estuvo. En Según 1994 estuvo en 1, 2, en 4. En el 2. yo tengo entendido que tuvo como muchos problemas de deudas porque compraba muchas tonterías, así como de colección, y las quería y se terminaba endeudando, y por eso empezó a agarrar todos los papeles que le ofrecían para poder mantener ese estilo de vida de endeudarse y comprar cosas caras. Ok, en el 2001 fueron otras 4, en el 2002 3, 2006 4, en 2007 fueron 4, o sea, se aventó en el 2007 Ghost Rider y Next, o sea, dijo, órale, doble, doble porquería, porque nunca es suficiente. Una no es ninguna. Sí, y luego en el 2009 otras 4, 2010 3, 2011 4, 2012 3, o sea, se la bebía grabando 2013 3, 2014 3, 2015 Pues es que 4. ya cuando estás en esos vicios, amigo, tienes que mantener el estilo de vida. Aquí te va, su mejor año fue el 2016. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! The Trust, Dog Eat Dog, USS Indianapolis, Men of Courage, Uy, suena horrible. Army of One y la de Snowden. ¿A poco sale la de Snowden? Pues aquí está como actor. Órale, qué loco. Y espérate, ¿no? Bueno, en 2018 fueron 4. Pero dos son de voz, entonces puede que ahí se nivele un poco. En 2018 fue Mandy, ¿no? Mandy sí la Sí, vi. Mandy, Teen Titans, Spider-Man y una que se llama Mom and Dad, que no sé. Ah, sí. Creo que 2018 es su mejor año, ¿eh? Que es con Todas esas las vi y están muy bien, muy decentes. a Ellie, Selma Blair. Sí. Vela, está divertida. ¿Qué es? ¿Comedia? ¿Dónde? Sí, es Ah, terror. Terror, comedia comedia. terror. Los papás les, como que hay como una especie de virus y los papás quieren matar a los hijos. Ok, suena interesante. Ajá. Entonces, pues lo hace bastante decente el señor Kish. Y ya. Y pues sí, que ya regresando a Códigos de Guerra, quiero empezar Oye, dirigió. viendo. Mandy, ¿no se supone que la dirigió él? No, no, no, no, la dirigió alguien muy drogado. Ok. Hay una en la que es actor, director y productor, ¿eh? Es la 2012, 2002, Sony se llama. No, ni idea, no la vi. Ya me dio curiosidad. La veré luego. Terminando con la ficha técnica, se estrenó un 2002, no dice el día. 134 minutos, idiomas, inglés y obviamente navajo. Y no dice, dice recaudó 77 millones, pero no dice cuánto costó. Voy a cambiar aquí a la versión en inglés, a ver si ahí dice. Échate una zambullida en el Box Office Mojo, ¿no? No está ahí, o ahí lo estás viendo, de hecho. No, Wikipedia, pero ya ves que luego la versión en inglés es la que está con más. Completa. Ahí te va. Costó 115. ¡No manches! Hizo 77. Le perdió. Sí, le perdió bien duro. ¿Cómo con razón no hubo parte 2? Oye. Oye, ese John Woo y el Ang Lee les va mal, ¿no? Mark Ruffalo también sale, ¿eh? Se me olvidó Ah, Mark mencionarlo. Ruffalo, claro, sale bien bonito cuando estaba joven, jovencito. Sí. ¿Quién es Stormare, es Peter Stormare es el que. ¿En dónde más sale? ¿Cuál? ¿Qué personaje Ah, el que es como su jefe general. es? Ay, no me acuerdo. A ver, espérame. Sale en otra como de como comedia también. Ah, él sale en Prison Break. Otra. Película. Película. Sí debe de salir en comedias. Sí, es que sí, creo sí. que su papel más famoso fue en Prison Break. No, pues yo no lo ubico de ahí. A ver, déjate. Ah, sale en Fargo. Claro que sí, sale en Fargo. Ah, es Lucifer en Constantine. Ah, cierto, cierto. Tienes razón. ¿Y quién más? Sale en otro lado. En otro lado lo he visto. Sale en The Big Lebowski. Ah, sale en Jurassic Park, sí, cierto. ¿En cuál? En Lost World. Ah, no recordaba. Y en Armageddon, claro, es el ruso. El ruso de Armageddon. Claro, el ruso de Armageddon, mi favorito, de hecho. Ya llegó Mildred, hola amor, besitos, dice hola amigues, aquí me pueden ayudar con mi tarea de matrices, claro. Hola Mildred, un abrazo y aprovechar a felicitarla porque acaba de ser su cumpleaños, ya cumplió sus 16. Sweet 16. Sí, aquí te podemos ayudar con tu tarea de matrices. Yo vi esas cosas. Y ya no te acuerdas, ¿verdad? Y ya no me acuerdo. Ni yo nada. Y de hecho, sí, creo que sí las puedo llegar a ocupar porque son arreglos y arreglos, entonces. Pero pues ya como matrices ya no las veo. Tal vez en cierto momento tenga que volver a estudiarlo. Tal vez. No lo hagas. Pues ya, esa es la ficha técnica. ¿Y qué te parece? ¿Ahora sí ya puedo quejarme? ¿La viste en español? No, la vi en inglés. ¿Por qué? Pues para oír el navajo, amigo. Oye, en español el navajo se oye igual, no, eso no lo traducen. Ah, caray. Sí, salen de hecho los subtítulos en español y todo. ¿Qué te iba a decir? Pero la voz de Nicolas Cage... Sí, la voz de Nicolas Cage en español es un must, sí, no la vi es que la vi en inglés porque la bajé del mercado, no sé si estaba en algún servicio de streaming. Yo también la bajé del mercado. Pues que tú sí las buscas, te gustan verlas dobladas, entonces. Claro. Salvador Delgado, según yo, es el actor de doblaje. Déjame, aquí la gente lo va a escuchar. A ver, permíteme ponerle aquí pausa a la música. Y lo voy a subir para que escuchen. Olvídalo, está en él. Sí la escuché, sí la escuché, pero se oye muy lejos. Creo que ya. A ver, ahí va de nuevo. Quiero que me escuches con mucha atención, Harry. Te escuchamos, Nick. No eres una mala persona. Creo que tenemos problemas técnicos. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. Ay, estoy hablando como idiota. Está claro. Siempre. Bueno, ahora más. El mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior. Lo que importa son los caminos que tomamos. Eso somos en realidad. Gran speech el que tienen aquí de muestra. Que creo no pude oír, pero... No pudiste oír, pero creo que es precisamente el de... Ay, ¿cómo se llama? El aprendiz del mago. Del brujo. Brujo, ese. Pero sí es Salvador Delgado, la voz de Nicolas Cage, que también es la voz de... Sirius Black. Cierto. Doctor House y de es Gary Oldman, hace doblaje de Nicolas Cage, de Denzel Washington, de Antonio Banderas, de Alec Baldwin, de Liam Neeson, de Pierce Brosnan, de Russell Crowe, de Gary Oldman, Kevin Costner también, Ralph Fiennes, de Stellan Skarsgård. Oh. Sí, cierto, en Ultron es la voz, cierto. Kevin Spacey, Will Ferrell, hace bastantes doblajes, Sylvester Stallone, Sin Bean. Sí, tiene chamba, pero está en peligro porque Luisito Comunica roba los empleos de los dobladores, de los actores de doblaje. Guácala. Hugh Grant, Keanu Reeves. ¡Soy muy rápido! Es Keanu Reeves en Matrix Recargado. ¡Oh! Pero sí, gran voz, gran voz. Sí, gran voz, definitivamente. Definitivamente. Y regresando, ¿ya quieres empezar a quejarte? Ya quiero empezar a quejarme desde hace como 5 o 10 minutos, pero está bien, aquí hay chance para todo. Primero quiero empezar a quejarme del horrible sentimiento patriótico forzado que tiene la película. Para empezar, ¿sí? Empezamos con Yassi, que es nuestro protagonista navajo. Y que es como, oh sí, quiero defender a mi patria, quiero defender a mi tierra, quiero representar a mi pueblo defendiendo a América. ¡Murica! No, creo que ahí todavía no es Murica. Ah, claro, desde la Segunda Guerra Mundial empezó lo de Murica, ¿no? Tal vez. De hecho sí es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que está situado. Sí, es la Segunda Guerra Mundial porque recuerda que antes de lanzarse a territorio alemán, los estadounidenses se avientan a Japón, ¿no? Se van a Japón con el pretexto de que bombardearon Pearl Harbor. Porque de hecho es en el 40 y tanto, estoy buscando. Es en el 42, si mal no recuerdo. Cuando bombardean Pearl Harbor. Y creo que fue Eisenhower el que le declara la guerra a Japón y al Eje. ¿De qué hablas? ¿Del presidente? Sí. No, ¿cómo sabes quiénes son los presidentes de Estados Unidos? Porque fíjate que siempre me ha gustado mucho la historia mundial, sobre todo la de las guerras mundiales. Entonces, como que esas cosas sí les ponía mucha atención y me leía como muchos artículos de la Encarta. Eres viejo. Sí, de la Encarta 2002. Y ahora solo en dos discos. Se me trabó aquí el internet, pero estaba buscando el periodo de la guerra. A ver si muy lector de la Encarta, ¿de qué año a qué año es la guerra? 1939 a 1945. Ay, 6 años y un día duró la guerra. Órale. Pero sí, muy, muy interesante la Segunda Guerra Mundial. Y hablo sobre este sentimiento falso patriótico porque de verdad no tengo como pruebas, pero tampoco dudas, pero según yo tengo entendido, los pueblos nativos americanos, pues hasta el día de hoy están muy enojados por lo que hicieron los colonizadores. Sí, viven ahí, sí, tienen que, han logrado sobrevivir y continuar como, pues, su vida, pero ellos están bastante enojados por los colonizadores, porque llegaron a quitarle su tierra. Y entonces me causa mucho ruido, el deber patriótico de Murica, y voy a ir a la guerra, Murica. O sea, no dudo, claro que es un hecho histórico de que se utilizó el lenguaje navajo para los códigos de guerra y que no los detectaran los japoneses, pero no creo que haya sido muy voluntario el asunto. Fue como, ok, pues estás aquí en esta tierra, tienes que defenderle, si no te vamos a meter en la cárcel y los vamos a golpear a toda tu familia y a tus hijos, y tienes que hacer lo que digamos, entonces ven, vamos a la guerra, ¿sabes? Yo creo que, entiendo tu punto. El 7 de diciembre de 1941 fue cuando se atacó Pearl Harbor. Ya se me destrabó aquí en internet. Entiendo tu punto, pero también entiendo que para 1940, esa generación de, por ejemplo, de Yassi, ya está más metida con un poquito el mezclarse con los americanos y pues sí, ¿no? Parte del crecimiento de Estados Unidos. Y siento que llega un punto en ellos en el que se sienten a lo mejor identificado con las dos culturas. Y que pudo haber ahí la milicia americana, pues haberles lavado un poquito el cerebro de no, estas tierras también son nuestras, también son suyas. Si no entramos a la guerra, vendrán otros y sí, sí. O sea, sí pensé ahí, eso ahí, también. Ahí pudieron haberles hecho un coco wash, digo, entiendo también. O sea, sí pensé eso que dices, y si también llega, podría ser. Ajá, y pues, no sé, los convencieron y ya están ahí. Y pues no, cuando dice mi gente y peleo por mi pues, por mi gente, no creo que se refiera a todo Estados Unidos, se refiere tal cual al pueblo navajo. Claro, definitivamente. Pero yo creo que era un, o sea, sí creo que era una guerra que no... No es de ellos, definitivamente. Exactamente, no era de ellos. Y otra de las cosas que también me causa mucho ruido, hablando del mismo sentimiento súper ultrapatriótico, Murica. Bueno, antes de eso quiero leer a Mildred que dice, Gary Oldman, a serious love. Excelente. Y lo dice, hablando de eso, me he dado cuenta que aquí en México no tienen la costumbre de saber sobre sus presidentes anteriores, y eso está muy what the fuck para mí. Y sí, sí, Mildred, aquí como que la cultura de saber de tu historia no... O sea, como que... No sé, como que la gente no se mete mucho o no les importa, más bien dicho. Y sí es como triste, sí es como triste que... Digo, yo no me sé todos los presidentes, obviamente, pero sí me sé uno que otro y que las cosas que hicieron cuando fueron importantes, pero sí, o sea, yo obviamente yo sé que yo no soy el promedio y que... O sea, yo podré ser uno y otras 10 personas, o sea, no sabrán ni qué onda. Pero pues es normal, o sea, triste, realidad. A ver, según yo es PG, Peña, antes de Peña fue Calderón. Fox, Calderón. Calderón, Fox, antes de ¿quién Fox más comenta en Twitter? Cedillo. Cedillo, sí, luego Gortari. Gortari, y antes de Gortari era... Creo que fue... ¿Madrid? ¿Miguel de la Madrid? Sí, Miguel de la Madrid. Y antes de Miguel de la Madrid, Echeverría. Sí, creo que Echeverría. Y hasta ahí llegué. ¿Antes de ese no fue Ordaz? Sí, no sé bien cuál fue primero, si Ordaz o Echeverría. Creo que fue Ordaz y luego Echeverría. A ver. Anexo, gobernantes de México. A ver, aquí los vamos a... El Pone Podcast es para que uno aprenda. Aprenda cosas, mientras decimos tonterías. Ahí les va, voy para atrás. Aquí está, mira. Andrés Manuel, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Gortari, Miguel de la Madrid, efectivamente. Ay, nos faltó López Portillo. Ay, López Portillo, sí es cierto. Y antes Echeverría, Díaz Ordaz. A ver, ahí ya íbamos bien. Ya de ahí ya no me acuerdo. Sí, ya de aquí para atrás los ubico. De ahí ya me acuerdo hasta Lázaro Cárdenas. De ahí los ubico, pero no sé el orden. Por ejemplo, Adolfo López Mateos. Ah, vaya. Adolfo Ruiz Cortines, no tengo la más mínima idea de quién era, pero aquí está, en sus 6 añitos. Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas. Que de hecho Miguel Alemán fue el que estuvo gobernando cuando tocó la guerra mundial, porque recordemos que respondió el ataque de quién, de los alemanes, que hundieron un barco mexicano y el escuadrón 201. Sí, la única historia de guerra mundial de México. Se salió a defender el patrimonio nacional, el honor nacional. Ajá. No viene aquí, de hecho. No, fue Miguel. Manuel Ávila Camacho fue él el que hizo eso. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, ya ves, todo chueco. A ver, muchacho, ahí te va. Inició su mandato con acusaciones de fraude electoral durante desde entonces había fraude electoral. Desde siempre. Durante su mandato se creó el IMSS y el INC. El INC es el, ahí te voy, es el Instituto Nacional de Cardiología. Negoció la deuda externa producto de las nacionalizaciones de Lázaro Cárdenas. México entró a la Segunda Guerra Mundial enviando Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana el 18 de enero de 1946. Creó el PRI a partir del PRM. Partido Revolucionario Mexicano. Sí, Partido de la Revolución Mexicana. Ándale eso. Ese señor. Oye, dice Mildred... Mildred, de 8 años, sabía los presidentes en orden desde Washington hasta Truman. Sí, y eso se ve mucho también en películas, ¿no? Que ponen a los niños a repetir. ¿Sí? Sí. Pues eso en México no pasa. No, pues es que pues te pueden saber los presidentes y dices, híjole, mano. Qué caray. Aparte, hablando, estamos en hoy Día de la Revolución, mi estimado. Ah, sí es Día de la Revolución. Que yo tenía un profe en La prepa que decía que era una, que no fue una revolución, fue una revolución. Que nomás unos le robaron a otros y los de hasta abajo se quedaron como siempre y seguimos como siempre. Pues es que si te pones un poquito a pensarlo yo ya un poco más de grande, los intereses de los ricos, pues aunque sí perdieron poder, no perdieron tanto, o sea, no dieron paso sin huarache. O sea, lo que quería Emiliano Zapata y Pancho Villa era fomentar una, ¿cómo se dice? O sea, querían que fuéramos comunistas. ¿Quién? Francis. Pero pues no lo lograron. ¿Estás Pancho Villa hablando y de Emiliano Doroteo Zapata. Arango? Ah, ¿El gran ese caudillo? mismo. ¿Estás acaso acusándolo de Pero pues lo... comunista? Porque en este momento derribamos el capitalismo y restauramos la Unión Soviética, SAF. Sí, pues sí, eso querían. Pero pues Estados Unidos le ayudó a México en la revolución y obviamente pues, los intereses de los de allá arriba se interpusieron a Pancho De Villa y hecho, a... lo dejaron libre, o sea, estaba prisionero y lo dejaron libre, ¿no? Le dijeron, ándale, ya, vete, te perdonemos. Y antes de que llegara, los gringos le ¡Pum, dijeron, pum, pum! oiga, fíjense que este muchacho, pues, peligroso, ¿eh? O sea, nunca lo encontramos cuando lo andábamos buscando, la verdad. Y la verdad, pues sí, La nunca lo verdad. encontraron los gringos. Y pues sí, dijeron, vamos a darle crán al alacrán. Oye, a lo mejor algún historiador por ahí chino que se especializa en la cultura mexicana de estos pendejos. Pero pues, perdón, ya hablamos de que aquí no se fomenta tanto la historia. Yo una vez estaba Y leyendo, no sé por... por qué me dio curiosidad saber de Pancho Villa y me leí toda su Wikipedia. Pero sí está interesante como leer un poquito más de historia y De no la que del... O escribieron sea, de los lo que... ganadores. Sí, o sea, no de lo que nos enseñan en la escuela, sino libros de historiadores que se especializan en esas épocas, como para tener un poquito más amplio el panorama y entender realmente qué fue lo que pasó. Entonces, pues, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Es importante saber la historia para no repetirla. ¿Cómo es ese dicho? El que no conoce su historia Sí, está algo así. condenado a repetirla. Oye, Ah, muy bien, ¿eh? no son muchos los presidentes. No llevamos muchos. Pues es que también tenemos mandatos de 6 años. Si acaso cuando tuvimos más Fue presidentes sí, fue en porque la hubo muchos Revolución en poco Mexicana tiempo. y porque se mataban entre todos, hasta creo que hasta Victoriano Huerta llegó a Sí, ser mira, ahí te va presidente. los de épocas añejas. Clases de historia con el poner Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, que se fue nada más del octubre a noviembre, Porfirio Díaz y luego Nepomuceno Méndez y luego otra vez Porfirio Díaz. Uy, qué padre. Ay, ¿cómo le ponemos a nuestro Nepomuceno y hijo será presidente de la Nepomuceno? República, pero duró solo un año. Y luego Manuel González Flores, que se aventó cuatro. Luego otra vez Porfirio Díaz, que se aventó ahí su del 84 al 11, o sea, del 884 al 911, que fue la revolución. Y aquí es donde viene el Qué montón de bárbaro. cambiadero. Francisco León de la Barra, que es de mayo a noviembre del 11. Francisco I. Madero, que fue del 11 al 13. Pedro Lascuráin Paredes, que fue presidente el 19 de febrero de 1913 a las 17 horas con 15 y a las 18 horas ya había dejado de ser presidente. Ah, es el que más Sí, corto Pedro periodo ha Lascuráin tenido, ¿no? Paredes. Oye, fíjate que a Venustiano Carranza como que lo tengo con mucho ¿Cómo? cariño. Así ya te oímos, Tito, muy bonito. Sí, ¿Sí me y oyen? luego pasa. Sí. No, síganle. Ah, lo tengo con mucho cariño a Venustiano Carranza. Uno, porque él hizo la Constitución mexicana que conocemos de 1917 y se celebra un día antes de mi cumpleaños. Y dos, porque parece Santa Claus y es como Santa Claus fue nuestro presidente. Ah, y luego de Pedro Lascuráin, Victoriano Huerta, que duró un año, Francisco Carvajal, que duró meses, Eulalio Gutiérrez Ortiz, que duró un año, Roque González Garza, quién sabe quién sea, duró meses. Francisco Lagos Cházaro también duró meses. Y luego ya Carranza, que duró sus 6 añitos. Ah, mira, Carranza sí completó el mandato. Adolfo de la Huerta duró meses. Álvaro Obregón duró 4 años. Y luego ya ahí es Plutarco Elías Calles. Y creo que a partir de ahí ya se estabiliza un poco. Pero sí, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez Luján, luego ya Lázaro Cárdenas, Camacho, Miguel Alemán, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Y ahí ya llegamos. Pues sí. Estamos aprovechando el episodio para aprender hoy, un poco, Tito, de historia mexicana. Hablar de historia. Oigan, bien, buenas noches, aquí. ¿Cómo están? Pues estoy comiendo, por lo visto. Perdón por el retraso. Quería terminarla. Justo la empecé tarde, pero ya estoy aquí. Oye, ya hablamos de ficha técnica. Ahora, Tito. Oigan, yo solo quiero decirles que la primera vez que vi esta película la vi en 2003 en un viaje a Puerto Vallarta cuando te ponían las películas en cuando ponían la misma película para todos. Todavía hay camiones que hacen eso. Sí, la vi con películas, la vi en inglés, con subtítulos amarillos. Uy, cuando los subtítulos eran amarillos. Sí, o sea, es como de... ¿Quién hacía eso? Golden, ¿no? Golden y... No sé quién empezó a poner los subtítulos blancos. MTV los ponía blancos, ¿no? Con Jackass. Pero no sé si... No sé quién lo hacía antes. Sí, recuerdo, esta película es de 2002, yo recuerdo haberla visto más o menos en junio, julio de 2003, tenía desde entonces que no la veía, tenía como 16 años para ser exactos. No, pues con razón te gustó y te marcó. Me marcó, oye, pero fuera de eso, gran cast, Mira, está Nicolas Cage. Como Joe Montana. Enders. Eso sí, fue mi impresión. Ahí te la mía. Dispara, Jesse. Dispara, por favor. Oye, Charmín. Eres un maldito gran soldado de mierda. No, dice. Como dispara, desgraciado, Jesse? Buen soldado. Así dice. Uf. Sí. Ah, dices que la viste en español, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que te quería preguntar, ¿dónde la encontraste? Yo la tuve que ver de YTS. No sé, pues le... Ah, mira, el tipo lo dijo bien. No que todos nosotros no la vimos. GTS, brother. It's. El GTS, bro. Acá que bailan. GTS. Break the stage, bro. Todos los chinos. Del Uber Eats. Te iba a decir... No, pues nomás le puse códigos de guerra latino, torrent. ¿Español ya latino? Me llevó a una página que me llevó a como 15 páginas de anuncios, pero luego ya la bajé. Es que hay una página donde están en español, y la busqué ahí y no la encontré. Pero no sé si la tumbaron porque, o sea, bueno, hay una página que se llama Pelis Plus, pero le pusieron www.2.pelisplus. Entonces, creo que a los de Pelispedia eran a los que habían metido a la cárcel, ¿no? Pero yo no sé, Tito, yo no uso esas páginas. ¿Sabe qué dirás, Tito, no? Es la piratería, ya sabemos que a menos de que sea en forma de protesta, no lo usamos aquí. a menos de que sea de Mandalorian. No, esa es protesta, porque Tito. No hay Disney Plus. Es una Plus. Protesta. Ajá, sí. Legítima. Claro. Vi un meme, no sé si sea cierto. ¿Es cierto que The Mandalorian está en Xvideos? Pues tipo, o sea, sí, pero en Xvideos yo creo que es más rápido que la bajen. Vi el meme y un güey en los comentarios decía: sí, yo sí vi varios capítulos de One Piece. One Piece. Oye, One Piece Eterna, ¿no? ¿Cuántos van? ¿800? No, ya va por los 1000, si mal no recuerdo. ¿1000? Y dicen que no van ni a la mitad, ¿no? No sé. No sé, pero es algo que nunca voy a ver, ¿para qué te miento? Oye, pero pero es tampoco la película de 100 años. Y esa sí te mortifica mucho. Ah, esa sí me fue. Le dispara la ansiedad a Charmín, Tito. Ernesto. Bueno, bien, regresemos a temas más sencillos. El cast: Nicolas Cage, Christian Slater, Mark Ruffalo. Uf, Christian Slater. Gran actor, ¿eh? Gran actor. 2002, para ese tiempo. ¿De qué año es Entrevista con el Vampiro? Es noventera, ¿no? Sí, es noventerísima. ¿Es 97 o 98? 95, ¿no? 94. Ah. Sí, ya tenía 8 años de que había grabado Entrevista con el Vampiro. Pero bueno, sí, gran cast. De hecho, ahorita más de rato, si se puede, platicamos del primer episodio de la cuarta temporada de Mr. Robot. Uf, tengo mis impresiones. No, no se puede, Tito. Bueno, en otra ocasión, ¿qué me dices de Papas? Hemhal, ¿cómo? Papas, ah, ¿qué es Chips, griego, no? Sí, es Papas, Marufalo. Ajá, Marufalo es griego. Se pedía Papas. Corporal Milo Papas. Oye, ahora, no sé, corríjame si me equivoco, pero en esta película yo noté casi nulo CGI. Si acaso sabes dónde lo noté. En la no, escena no hubo CGI, yo sí. A eso voy. En la escena final donde están en el desierto, en el Gran Cañón. Y ya ves que está el niño con... Está George con Yatsi y su esposa. Bueno, Yatsi. Yatsi. Yatsi, porque sí, Yatsi es el juego, ¿no? De hecho, o sea, lo que te decía, ajá, se llama Ben, o sea, ya sí. Es esta generación de indios navajos, pues entre que quiere ser gringo, pero también quiere ser todavía navajo, por eso... Pero exacto, es que, ¿sabe? A eso voy, Charlie, por ejemplo, Charlie no quería ir, o sea, Ben es el que lo convence. Ay, qué gran escena de Charlie de Yatsi, no manches, wow. Las dos escenas donde... ¡Ah! Increíbles. Esas dos escenas, sí. Cuando van a atrapar a Charlie. Ajá, que asiente con la cabeza para decir que aviente la granada, ¿no? Sí, pero antes, o sea, cuando agarra el cuchillo y ¡zas, zas, zas! La bala fría, perro. Que le dice, no te puedo dejar que te atrapen o que te lleven, ¿no? Y que... Ah, sí. Pero no tiene como el valor para matarlo también. Empieza a defenderlo y... ¡Fua! Lo rebanan. Oye, sí. Uy, sí. Hay muertes, Oye, pues desde que empieza, ¿no? ¿Sí? Cuando está en la guerra Nicolas Cage y que le dan en la mano al otro, que se la cortan mientras está disparando. Todos se mueren. El del lanzallamas cuando está protegiendo a la niña. Dándole chocolate a la niña. El del que sí. Dale el anillo a mi esposa si me pasa algo. A mi esposa. Ah, sí, y que le da la medalla que le dan, ¿no? Le dice, ten, llévaselo a la esposa de Nils. Pero te la ganaste. Sí. Las tiro todas. ¿Sabes lo que hice con la primera? La tiré al océano, carnal. Juá, juá, juá, juá. Junto con la joya del Titanic. Y luego que dice, ni te encariñes, brother. Sí, bueno, a lo que voy, gran producción, creo que no costó tanto, creo que costó 77 millones, no sé, ahorita... No, ya lo dijimos, Tito, sí, pero todo, lo vamos a repetir estamos dejando nomás hablar para que veas. Todo esto ya lo dijimos, Tito. Bueno, ¿cuánto costó? Hizo 77, le perdió. No, de hecho, no se llaman, Box Office Bombs, la que tiene el récord es, El tercer guerrero, no, el treceavo de guerrero, no sé cómo le han puesto en español. Ah, la de ¿cómo se llama? Antonio Banderas. Sí, el treceavo perdió, guerrero. Perdió el decimotercer. 69 y 120 millones. Y luego está 47 Ronin con Keanu Reeves. De hecho, no están acomodadas. Vamos a acomodarlas por... Ahí está. Uf, ya están acomodadas por pérdida. Ahí te va. La primera, bueno, te voy a decir el top 5 de. Ajá, acá, Top ve. cinco, top 1, cinco, 2, sí. 3, 4, 5 y va. Número 5, de mayor pérdida. Uf, claro que sí. El Ya llanero dila, perro. solitario. Así, Uy, pues cómo no, hermosa con tanto película. blanco. Johnny Depp, Johnny Depp. exacto. La que. Sí. Sí, ni Solo la voy a vi. decir La que tanto sigue, blanco. no sé por qué, porque es buena. A mí me gusta. Sinbad y la leyenda de los siete océanos. Tal vez no Ah, la sí, animada, buena, te toque eso. buena. La de Tintán a huevo, sí. Esa también es buena, ¿no? Sí, Sin va del mareado se llama. Y luego John Carter, no la he visto, entonces no les puedo decir. Uy, ya sí, a Pobre mí sí me John. gustó, pero sí es malita. Es Sí, es Disney, ¿no? Disney. También. Disney. Número 2, A Wrinkle in Time, no sé cómo le pusieron en español. Esta donde sale Oprah. Ay, tiene una fractura Sí, en del el tiempo, si mal no 2018, recuerdo. bueno, pues fracaso total, perdió 130. Es que luego Disney hace pura porquería también de Oye, repente. hace poquito pasaron en la tele Vacas Vaqueras Bácala. también. También Y la horrible. película a la Pero fecha. fíjate, tiene la voz de, perdón, de Chucho Barrero Ay, ¿por qué me quieres hacer llorar? Pero La bueno, película que más perdón, dinero ha perdón. perdido ahora, estrenada en el 2018, Mortal Engines, perdió 174 millones de pesos. De dólares, ¿De perdón, pesos? dólares. No, no, No no. es tanto, no Dólares. es tanto, bro. Oye, pero ¿qué hace cuando Pues pierden la ya se película? ríen, O ¿qué más les sea, queda? no, o sea, pero La ¿quién sacan a sale los 2 meses perdiendo? en Netflix o en venta Con DVD material o extra. Blu-ray. O sea, pero ¿quién sale perdiendo? ¿El inversor o perdón, Pues supongo que inversionista la o casa productora. La productora y la distribuidora, si mal no recuerdo. Aquí por ejemplo, aquí todavía está Terminator Dark Fate, ¿eh? Hasta ahorita le ha perdido 100 Híjole. millones, 110. No la he visto. ¿Ya la vieron? Está también. Y luego con tu reseña menos la Este, vamos a Dark ver, Tito, Phoenix a también ver. está aquí. Uy, Titán, AE. Uy, Titana, Sí, también está esa buena. estaba buena. Oye, Titán ahí no está Pues mala. es que Sí, es yo creo que le cierto. pasa lo mismo que a Sinbad, o sea, pues como no es Disney es una animación muy diferente, por ejemplo, la de Sinbad y la de Titán, a las que nos tiene acostumbrados, pues Disney. No sé si mal acostumbrados, pero acostumbrados. Que creo que ya después le fue mejor a DreamWorks, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que son de DreamWorks esas. Es que O hay Titana, creo que una es sobrino rachita de muy Johnny. mala de Disney, ¿no? No sé de qué año es, pero es de la Oigan, qué época de Vacas triste. Vaqueras. En esta lista también Cuando. está Rise of the Guardians. Ay, no, esa Está película me buenísima, gusta está mucho. buenísima. Siempre Ay, me hace meme, llorar. sí. Sí. Con Meme y con Santa Claus, dices que ya han perdido la capacidad de sorprenderse. Yo no, Santa Claus, yo sí me sorprendo. Sí, le perdió 87, no estuvo tan feo, pero pues igual le perdió. Blade Runner 2049 también está Ah, qué aquí. raro. Uy, esa es una joyita. La gente que está Uf, bien tonta. Solo también está Uf. aquí, pero pues ya sabemos la historia de Solo. Sí. Y pues mira, si iba a ser la sacrificada, estuvo. Hasta Linterna Verde perdió menos que Solo. Es que el morbo, Charmin, el bormo es muy, muy poderoso. Así es, sí, pues ya es una lista. Ay, doctor. Oye, que al menos no flopeó Justice League o Batman No, versus ajá. Superman, No, que Justice tenían League sí está todo para aquí. flopearla. ¿La Batman Justice Superman League o la? está aquí, Ah, perdió entre 50 y 100 millones. No, no dan el dato exacto. Oye, ¿qué prefieren, Batman Superman o Justice Justice. League? Creo que Batman Superman me choca mucho el cambio de tono de Justice League. De las escenas en el día. No, no, los chistecitos de Josh Whedon. Sí, sí, sí. Oye, volviendo con... Sí, te digo, yo noté... Si acaso en la escena de CGI, la escena final donde están... Donde mete la... ¿Cómo se llama el tag? ¿Cómo le dicen? Sí, las placas. Ajá, las placas, cuando las sumerge como en agüita y están así en la escena, como que pareciera que por momentos es CGI. Pero fuera de eso, no lo noté. O sea, todas las explosiones, todas las locaciones, chingo de extras, eso sí. Tiene escenas que me gustan de pelea, como la que mencionas, la de Ox con Charlie. A esa no me gusta. Me da mucho coraje. Porque Charlie no quería estar ahí. Ah, no, no. Ah, yo pensé que hablabas que la de Chips. No, no, no. No, no, no. Ah, y también me gusta que las personalidades están trabajadas, ¿no? Está Papas que se hiperventila cuando se excita. Ah, sí. Pobre de tu esposa. Uh-huh. Está Enders, que por alguna razón nunca lee las cartas que le manda la chica. Y fíjate que no me acordaba mucho del principio de la película. No recordaba que él tenía un tímpano perforado. Oye, y por eso perdí el equilibrio. Que a esa novia del Joe Enders nomás no la desarrollaron, nomás estaba ahí. Nada más mande y mande cartas la morra que el vato no quería leer. Sí. Oye, otra de mis escenas favoritas es pues ya la pelea final de cuando se están quedando sin balas y le dice, ¿qué vamos a hacer? No tenemos balas. Sí. Vamos claro, a morir. Recuerda. De hecho, hace como referencia a eso, exacto. O sea, hace referencia al perro veterano de guerra cuando ve el panecito. Ah. Y está así como teniendo flashbacks. Sí, grandes escenas. También sí, la de... Nadie más va a morir. ¡Maldito campo minado! ¡Ah, no sí, voy a avanzar sí, sí. Porque voy a salir volando. Y en eso, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ajá. Uy, no quiero perder mis testículos, dice. Y en eso pasa ya así rápido, ¿no? Y justo se ve la escena donde pisa y al lado la mina. O sea, por poquito y sale volando. Oye, que quería alargar, o sea, porque era mi escena favorita, así de nadie más va a morir aquí hoy, porque se quedan sin balas y entonces agarra su cuchillote, el Yassi, y se empieza a matar a todos los japos, uh-huh. Y luego al final hace una vuelta así como hacia atrás y está le Joe, dice, se llama eso Joe. No te regresará, ajá. Charlie. Eso no regresará a tus amigos. Ajá. No traerá de vuelta. No, y le dice. Oye, pero sí que tú que sabes de la amistad. ¿No? O sea, toma los dos brazos y hace fuerza para encajarle el cuchillo. Sí, y luego dice: te dije que nadie va a morir hoy. Y lo agarra y lo carga en sus brazos y les disparan en las piernas. Y súper dramática. Ya sé. Que de hecho ya sí queda con esa herida. O sea, ya al final, cuando sí, lo ves trae como un bastón. En todas las escenas donde le disparan como al montón de extras, le disparan en cualquier parte del cuerpo y es como de ¡ay! Se avientan y saltan y se tiran. Y como Power Rangers. Disparan a Nicolas Cage directo en el pecho y no dice nada, ni siquiera se inmuta. Pues Nicolas Cage, hijo. Porque es un maldito soldado de mierda. A no gran soldado de mierda, chame. ¿Qué decir? Oye, es tú que le dices en español. Es la misma voz de Nicolas Cage de toda la vida, ¿no? Sí, se echó ahí un... ¿Cómo se llama el actor? ¿Qué te dije? Salvador, ahorita te digo. Ay, no me acuerdo. Salvador. Chava. Saludos a Chava, lo invitamos al poner podcast. ¡Qué hoy! Estaría bien chido. Uf, hazme la buena. Uf, imagínate, y les presentamos a la voz de Nicolas Cage aquí. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra escena está chida? También me gusta la escena. Cuando se hace pasar por japonés. Ah, sí, está buena. Que le ¡Mátalo! ¡Mátalo! Oye, qué tensión, ¿eh? Porque hay una escena donde está la garita y avienta la granada para que salgan unos güeyes y el de lanzallamas los quema. Y en eso sí. Están frente a frente con rifle y rifle, Jazzy y un japo. Y te quedas de güey, nada más porque no iba a recargar el arma o se le atascó, no sé, y no lo mató. Y es cuando llega Nicolas Cage, ¿no? Y lo degolla. Tenía mucha tensión, por momentos sí era como de... pues sí, solamente iban Charlie y Ben, ¿no? Eran los... Ah, me gusta la escena cuando dice... nunca había visto tantos blancos. Y luego le dice... Ellos nunca habían visto tantos navajos. Sí. ¿O sabes también cuál escena? Pues la escena donde se mueren todos, donde... ¡Dijeron que era una zona segura! ¿Qué diablos pasó? Ah, sí. ¡Oh! Gran escena, porque es cuando pues, todo se les va al carajo. Sí. Sí, que... Y en eso Nicolas Cage, bueno, Joe dice... Tomé mi granada y la lancé, ¿no? Sí. Dispara, sí, yo lo maté. ¡Dispara! ¡Por favor! Sí. Oye, también, qué triste escena antes de que empiecen a tomar sake, cuando están ya con las tumbas de todos, o sea, ya tienen los pues los montoncitos de tierra con las cruces, porque hay muchas bajas, ¿no? Sufren muchas bajas a lo largo de... Están en Saipán, ¿no? En la isla de Saipán. Y de hecho, toda la película se desarrolla en esa escena. Sí, terrible muerte la de lanzallamas. No sé cuál está peor, si la de él o la de Ox. Cualquiera de las dos está brutal. Porque en su momento de no te voy a matar, pues lo matan. Sí. Oye, sí, con la cabeza se la cortan. De Ox me gusta mucho que pues era muy atento, ¿no? O sea, cuando llegan los dos navajos se presenta. No te cariñes. Ajá, o sea, es como amable y es como, y Nicolas Cage todo lo contrario, ¿no? Como, ¿de qué haces aquí? Y vine a ayudar. Sí, no. era buen vato el Ox, la neta. Christian Slater. Era... ¿Cómo es, Charmin? Christian Slater. Oigan, hablando de presidentes y todo eso, Joe Biden se va a postular para 2020. Pero ¿sabes quién era Joe Biden? Joe Biden. Ah, sí, me suena mucho quién era. Barack Obama. Ah, cierto. Sí, que le dio su medallita. El de los memes. Claro. Eran buenos memes los de Joe Biden, debo decir. Pero en fin, regresemos. ¿Qué más? Pues ya dijimos nuestras grandes escenas, creo. Pues ya pasemos, vamos a darle calificaciones, porque ya llevamos una hora de códigos de guerra. Códigos de guerra. Eso. Con Mark Ruffalo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adam Beach. Que Adam Beach es también reconocido por haber sido Slipknot en Suicide Squad. ¡Órale! Sí, el que se muere. De hecho, tiene películas así como mucho de guerra. Tiene Sons of Stone. Oh, no manches, tiene Turok. Tiene A Warrior's Heart. Sale en Cowboys versus Aliens. Oye, ¿y va a salir otra vez en esta Suicide Squad o ya no? No, porque ya va a salir Joaquín Cosillo. Joaquín Cosillo, ¿cómo no? Ya va a salir Joaquín Cosillo a completar la cuota de... racial. ¿Sabes qué vi hace poquito, Asaf? Bueno, hace como 2 meses, pero la vi recientemente. ¿Qué? Vida Delgada, Línea Amarilla, donde sale Aldo. Ah, no la vi, no la he visto. Qué cagada. Está chida. Sale el actor del infierno. O sea, sale Aldo, obviamente. También al cazar. Uf. Mi Benny. Sí, Benny. Gran peli, ¿eh? El Benny. El Benny y el Cochiloco. Juntos de nuevo. Oye, que el infierno es una gran película, ¿eh? Sí, debo de decirlo. Sí. O sea, es el mismo de la directora perfecta, ¿no? Sí, de La Ley de Herodes. Sí, es un buen director. De hecho, esa de La Ley de Herodes, yo sabía que al principio fue financiada por Televisa, pero Televisa se dio cuenta de la película y dijo, no, vamos a sacar esto. Y abandonó el proyecto y consiguieron financiamiento de otro lado para que pudiera salir. Estoy Azteca. Pues. No me sorprendería. Luis Estrada se llama el director del infierno. Sí, Luis Estrada, gran Luis director, Estrada. Debo decir. Y gran peli. Oye, que fue filmada en Matehuala, ¿no? Ah, no, en Real de 14, ¿no? Bueno, según yo, la central que sale en el infierno con el diablito es Matehuala, si no me equivoco. Ay, a ver, ¿con quién? El diablito. Diablito. No, el hijo de... El sobrino de Benny, pues. Es que ya está su papá era el diablo. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando de Benny? Oye, cada... Se le da el diablito. Cada que haces la voz del diablo, se te desgasta un poco tu garganta, Charmin. Aprecio mucho que lo hagas. Le restas 2 años de vida a tus cuerdas vocales. Oye... Y pero hablando de la línea amarilla, ¿te digo en qué escena sale Aldo o tú la quieres ver? No, ya sé en qué escena sale, en una de una gasolinera, pero no la he visto. Sí. Wow, es como Dalmeida de Alcázar y Aldo. ¿Quién es Aldo? Okay. Un amigo. Muy bien. O sea, es como, ¡ay! Por fin conozco a un actor de verdad. Pero bueno, no sé cómo llegamos al infierno. Ah, por Joaquín Cosío. Por Adam Beach. Ajá. Y Adam Beach. Por Joaquín Cosío y Adam Beach. Mira, no es la mejor película de guerra, yo sé. No es una caída del Halcón Negro ni un Rescatando al Soldado Ryan. No, muy lejos, amigo. Pero disfruto ver a Nicolas Cage en películas bélicas. No sé si tiene otra. Ah, oye, hablando de... Bueno, ya sé que ya lo dijeron, pero... Oiga, mi película favorita bélica, Watchmen. Oye, ya sé, es John Woo, el mismo director de Contracara, amigo, que en algún momento vamos a... Sí, ya también lo dijimos. Tito, que la buena... Perdón, Tito. ¿De qué es que hablemos mientras no estás, Tito? Y bueno, está bien, hablemos de Chicas Pesadas, ¿qué les parece? No, bueno, está bien, de acuerdo, vamos a ver la calificación. Yo me la pasé muy bien, tenía mucho que no la veía. De niño sí se me hizo así como, wow, esto está súper violento. Porque no sé si te has dado cuenta, pero ahorita las películas, creo que ya lo platicamos, las películas en autobús ya las censuran. Ah, sí, horribles. Hay unas escenas en los Fockers, no sé si es en la 1 o en la 2, donde a Robert De Niro lo manchan de sangre y hasta eso censura. O sea, pero no es sangre de él, o sea, es sangre como falsa. La verdad, terrible experiencia ver una película censurada o por ejemplo, yo vi Amores Perros así. Horrible experiencia. Verte en el camión. La mitad de la película la vi sin audio. Pero bueno, también quién me manda. O sea, está chido ver películas infantiles en el camión. O sea, por ejemplo, un B-movie. Yo vi Emoji. Emoji movie. Gran película. Yo vi intensamente en un viaje a Aguascalientes cuando fui con mi Edred alguna vez. O cuando regresé, no me acuerdo. Y iba casi llorando con intensamente. Sí. La tristeza, todos te necesitan. Ya veo que tenemos secciones aquí desde el pasado, Tito. Pero bueno, perdón, es que ya no me he metido. Pero se entiende. Pero me gusta que la película va como un Rogue One, ¿no? En el sentido que todos van muriendo. Bueno, eventualmente alguien se salva, pero es tal cual una película de guerra, ¿no? Oye, que, o sea, es que, bueno, O sea, sí, pero no sabes que todos se van a morir. Ah, no, no. Bueno. Pues en Rogue One sabes que dieron su vida, pero no pues sabes quién muere, ¿no? Sí, sí, sabes que muchos se mueren porque lo dicen en episodio 4. Pero pues sí, vas a saber, sabes que se van a morir. Aunque sí piensas, oye, ¿y si estos se salvan? Pero estuvo chido que sí mataran a todos. Sí, me sorprendió de Disney, ¿eh? O sea, que hiciera una película así, tal cual de... pues de guerras... de los galaxias. Ah, la guerra de las galaxias. Pero bueno, en fin, vamos a darle una calificación a esta película. ¿Les parece quién va a empezar? Yo le voy a dar un 7. 7, muy bien. 7 porque a pesar de que sí tiene como cosas que no me gustaron, pues sí tiene un par de escenas que dije, órale, oye, está chido. Claro, sí, o sea, definitivamente no es la mejor película. Tiene cosas que me gustan, pero no por eso es... hay cosas que no están bien desarrolladas, como hay personajes que, como esta chica que no están ahí nada más porque sí. Pero me la pasé bien, o sea, la disfruté. No sé, yo quiero darle, no sé, voy a dar un 83. Me la pasé bien, o sea, no es como que esas películas que, ay, esta me gustaba mucho de morrillo, y la volví a ver y no. Realmente, a pesar de que no hay una historia, una trama tan compleja, da una premisa muy simple, pero bien entretenida. Charmin, yo le voy a dar un 8 por dos cosas. La primera, cuando el personaje de Noah Emmerich, que es Chick Clusters, que es el güero que le da una madriza a GC, al güero mamón. El güero mamón. Cuando lo salva okay. Charlie. Y como que cae en cuenta que todos somos buena ondita, no importa nuestra raza o lo que sea. Como en general, porque dice, mi abuelo cazaba indios y le pagaban por cada cabeza, cada oreja de indio, que no sé qué. $3 por oreja. Y ahora estamos, como que da a entender de, mira, pues ahora estamos aquí con los navajos, ¿no? Peleando. Y dice, tal vez después estemos con los japoneses peleando contra alguien más. Uno nunca sabe, como que ahí se da cuenta como de verde, pues qué pedo que estamos haciendo. Y pues como decía en el chat privado, sí. Golden Premium, Patreon Diamante de Minecraft, pues la guerra es la pendejada más pendeja que puede haber en la vida. Y la segunda cosa por la que le doy el 8 es porque el hijo de Yassi se llama George Washington Yassi. Sí. Uf, me gusta cuando al final dice su nombre era Joe Enders. Dice, diles que fui su amigo. Si alguna vez vas a contar una historia de él, diles que fui su amigo. El morrillo ni se va a acordar de eso. Así es. No, pero recuerdas que escenas antes dice como de quiénes eran. O sea, dime quiénes eran para ahorrar su memoria, ¿no? O sea, para contar historias de ellos. Sí, la verdad es que... ya lo dije, es el mismo director de Contracara. Tiene otras cosillas, John Woo. Creo que ya las mencionaron. Sí. Misión Imposible 2. Tiene Código Flecha Rota también, con Christian Slater y John Travolta. Oye, como que le gustaba mucho Christian Slater, John Travolta y Nicolas Cage a John Woo, ¿no? Y Tom Cruise. Bueno, Tom Cruise solo sale en Misión Imposible 2, creo. Pero bueno. También tiene una con Jackie Chan de Twin Dragons. Uf, oye, ¿cuándo vamos a hablar de Boruto en el Bronx? Ya la estoy esperando. Nunca ha salido. Creo que la Charmín la pasó hasta abajo. Te digo que está por aquí cerquita, un poquito abajo. No faltan muchos. Ah, ya. Sí, está como... Falta como 2 años. Falta como medio año, ¿no? No, no es cierto, falta como un cuarto de año. Ya vi dónde está. No, sí le falta como un tercio de año. Como... menos, digo más. Un cuarto es más que un tercio. ¿Tito? No, un tercio es más que un cuarto. Ahora, clases de matemáticas para el poner. O sea, ¿dices que le falta más o que le falta menos? Una semana por capítulo, échale. A ver, mira, está en tal lugar. Ah, ya, pues si no van a decir, okay, vamos a ver. Tiene 5 puntos para repartir. Le doy 3 a... Bueno, sí le falta como medio año, ¿no? Más de medio año. Listo. Más, de hecho. No menos, como un tercio. Bueno, como para junio, ¿no? Tal vez para junio, tal vez. Julio, agosto. Bueno, está bueno. Pues ya pasando, no hay muchos temas. El primero, polémico. Bueno, primero voy a decir lo de Star Trek. Star Trek 4 ya tiene director. Ay, sí, qué padre. Sí, porque la neta está buena los de Star Trek. Sí, incluso sí, la 3, que fue como pasó un poquito desapercibida porque tuvieron como problemas para buscar director y todo eso, incluso me gustó mucho. Oye, ¿Star Trek 3 a la que le robaron el Oscar? Sí. Claro, el Squad, esa joya. Sí, el director es Noah Hawley, de la serie Fargo, Legión, en este año presentó en Toronto Lucy in the Sky con Natalie Portman y pues miren, ya con que es el showrunner de Fargo y de Legion, es ya, o sea, muy bueno. Yo sé, no las han visto, pero esas dos series están increíbles. Exacto, y también va a escribir el guion. Se supone que regresan todos, Chris Pine, Zachary Quinto, Sol Saldaña, Simon Pegg. No todos. Recuerda que el personaje del ruso se lo retiraron ya. Anton Yelchin. Anton Yelchin. Yelchin, ¿no? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Rest in peace, my friend. Sí. Salía en otra película. ¿En dónde más salía aparte de Star Trek? Green Inferno. No es cierto, perdón. Green Room. No sé, no la ubico. Sí, sale un chorro. También salen en la de... en una de vampiros. Ah, sale en Terminator Salvación, se llama... acuérdense. Ah, claro. Sí. Es cierto, él es Kyle Reese. En Fright Night también sale. Sí, ¿qué le decía? Que es de vampiros. Que regresa... no, que no está confirmado el regreso de Chris Hemsworth. Como el papel como... de Kirk. Ay, pero luego lo quieren meter, hombre. Ay, ya. Ah, sí, es cierto. Sale en la 1, ¿no? O en la 2. En la. Ay, perdón. Que fue capitán del Enterprise como 15 segundos, pero fueron los mejores 15 uh-huh. segundos que pudo haber sido capitán y una cosa así. Sí, tu padre fue el mejor hombre con el que he servido. Quiero estrechar la mano del hombre que salvó a los Estados Unidos. Ándale. Y pues ya. Esperemos que ya no haya cambios y que ya por fin hagan otra, porque están bonitas. Sí, fíjate que de esta nueva trilogía, yo vi la primera y fue como mi introducción a Star Trek. Y... parece un buen comienzo, o sea, para las nuevas generaciones. Star Trek 1 es una joya. Fuera de que es cinema. Oye, y todavía salió el Spock original, ¿no? Olvidé su nombre. Sí. Leonard Nimoy, ¿o cómo? Sí, Leonard Nimoy. Todavía sale en la primera. ¿En la segunda también? Sí, acá salió en la segunda, no me acuerdo. Sí, acuérdate que rescata, sí, o sea, él los rescata. O sea, de estas nuevas, fuera de que Big Bang Theory dicen, no, de Zachary Quinto, guácala, pero la verdad es que... También, a ver, una bola de caca le está diciendo guácala a Zachary Quinto, por Zachary, favor. Zachary Quinto se va perdón, a hacer un es buen... Perdón, es que este, soy hater de... Ay, se me olvidó, es un buen Spock. Spock, sí. A mí me gusta. Bueno, fuera de la, esas opiniones, este, me parece un buen comienzo. Yo soy hater de Big Bang Theory, perdón. Es como, oh, soy nuevo en Star Trek, ¿qué hago? Ah, empieza por... También, por también la... Creo, no sé. La que salió en Netflix. Star Trek... ¿Cómo se llama? Star Trek... se llama... No, sí, Infinite. Tiene un nombre así. ¿No? Discovery. Sí, Discovery. Es buena, no la he visto, pero... Solo vi la primera temporada y sí me gustó, ya no tuve chance de ver la segunda, pero sí está buena. Sí, es muy buena serie de Star Trek. Oye, ¿es cortita o es este...? Es cortita. Creo que no son más de... Creo que son 8 episodios. Ay, te voy. Okay. Sí. Son luego desconfío de que duren más de 20 episodios. La primera y 14 de la segunda. Okay. Ah, ya. Mi tope es que sea como, sí, de 15, 16, porque ya después de eso ya... Excepto la de El Señor de los Anillos que va a salir de Amazon, la esa extendida. Sí me la voy a echar. La extendida, claro. Extendida okay. Como mi... No, bueno, oye, está bien. Seguimos con... tenemos chismes de la... Joker. El Bromas 2, amigos. Bromas 2. Oigan, pero ya no supe si era oficial o no, porque unas fuentes decían, Simón, sí, ya están reunidos el Top Feelings y el ¿cómo se llama? El que está como Joaquín sí, Fénix. Sí, la nota que yo puse dice que ya, pero sí es cierto, yo después de ver esta nota vi otras que decía, rumor todavía y están. Sí, es un rumor. Pero pues, bueno, manejémoslo pero con calidad pues, de rumor todavía. Sí. Pero yo creo que... Yo sí, también o sea, creo que va a pasar porque pues, el dinero es el dinero. Claro, y sobre todo porque a el Joker le fue muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante rentable que saquen una segunda parte. Aunque esté bien culera, pero pues ahí vamos a ir. Sí, dicen que hay secuelas que son malas. Pero, pues, no lo sé. O sea, claro que hice colas muy buenas, pero pues sí. Es que ya hizo 1,000 millones, 1 billón, entonces. Ajá. A nivel mundial. Y aparte costó bien poquito, ¿no? Aparte, no sé si se acuerdan, pero la rapearon, ¿cómo dice? La acabaron bien rápido. Sí, si te fijas, o sea, fuera del maquillaje y la postproducción, pues... No es una película cara de filmar, ¿no? No es como Gravity que la firmaron en el espacio, LOL. Oye, que después supe que el que hizo esa pregunta fue el Capi Pérez. Sí, y él mismo dice que fue un tono de broma. sí le creo. Ya después de saber qué es él, pues sí. Costó entre 55 y 70, o sea, está nadando en dinero. Sí. Es como, por ejemplo, Memento, ¿en qué te gastaste? $7 en la habitación. O bueno, no a ver, no compares a Memento con el Bromas, por favor. El Bromas no la cortaron en pedacitos y luego los revolvieron y los pegaron como iban saliendo. Oye, ya sé, me imagino a Nolan grabando todo en secuencia normal y cortó los pedacitos de la película y los pegó al revés. Oye, pero fue así como, oye, brother, ¿no le está gustando a la gente tu película en las sesiones? ¿Cómo le hacemos? No, pues recórtala y que sea conceptual. Sí, a ver. Sí, la película iba al revés, pero no la entendiste, brother. Puede ser. Tienes que agarrar tu videocasetera y ponerle reversa para... Para que se vean los mensajes subliminales de Gloria Trevi. Oigan, que ya hablando de chismes de la farándula, ¿se acuerdan que estábamos hablando de cuánto, bueno, de que volvieron a hacer a Sonic y todas esas cosas, y la gente estaba ya diciendo que habían sido como 35 millones en gasto por volver a hacer todo, pero ya salió Paramount a decir que no fueron 35 millones, que solo fueron 5 millones más del presupuesto, porque por acabar entonces, pues, no era como que ya estuviera terminada, como que tenían partecitas para el tráiler y... Y es que, si te fijas precisamente, el tráiler que muestran, que acaban de liberar, ¿no? Creo que lo liberaron a las 4 de la mañana de no sé qué día. Muchas de las escenas son escenas del tráiler que ya habíamos visto, como que las volvieron a renderear. Bueno, pero no muchas. No, y, pero vemos más Jim Carrey en el tráiler, ¿no? También. Ajá, y sí, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea, ya no es el niño de Jumanji. ¿Cómo se llama? Sí, es cierto. Es Sonic. Ya es Sonic de Sonic Adventure. O sea, no es Sonic gordito, es el Sonic flaquito. Pero sí, hay que ir a verla, la neta. Sí, o sea, sí, sí. O sea, pobres VFX. Es que, ¿sabes qué? Es como... Ya con esta apariencia más Sonic... ya se ve más divertida. La otra que se prestaba... A lo mejor si tenía éxito iba a ser por el cringe. Pero esta... esta Sonic sí se ve... Es que luego la gente es bien mamona y... ¡Ay, cámbienla! Pero no la voy a ir a ver, brother. Es como... Bueno, luego les mando el meme, pero... Es como la... O sea, la gente cree que tiene el poder de cambiar las películas. Pero la verdad es que el diseño anterior sí estaba muy feo. Sí. Oye, también Luisito Comunica como la voz de Sonic. ¡Ay, voy a correr bien rápido! ¡Uy! Yo nomás estoy viendo que diga, ahora sí viene lo chido. ¿Cómo es? ¿Qué pasó, Greg? No, dice... Lo que diga, bienvenidos dice a Venezuela. Perturbante, ¿no? Dice, es algo perturbante. Perturbador, sí, dice. Yo... No, pues dice otro, también, ¿no? Luisito. No, también, ¿no has visto suficientes videos de Luisito, brother? No, fíjate. Pero, oye, ¿quién más sale? Regresa Mario Castañeda como la voz de Jim Carrey. ¿Alguien más? ¿Quién más está en el doblaje? ¿Sabe? ¿Que valga la pena? Ajá. Ni idea. O sea, Colmenero o algo así, ¿no? Oye, pero que aquí como le van a poner mostachón a Eichmann. La gente quería que le pusieran mostachón, ¿no? Es que mostachón creo que es en España o en... Y, o sea, porque Eichmann, pues, o sea, ¿qué traducción le puedes hacer? Aunque, bueno, recuerden que el villano de Sonic tiene dos nombres. Eichmann, que es como el de carrilla, y Robotnik, que es un nombre, pues, oficial. Pero bueno, sí hay que verla. ¿Cuándo sale Sonic? Sí. El próximo año, ¿no? Creo que... Bueno, es que desde que salió el primer tráiler que decía de los productores de Rápido y Furioso, diga Sonic el febrero. Bueno, de hecho, febrero. Iba a volver a hacer el mismo comentario que hice la semana pasada, pero ya lo voy a dejar pasar. ¿Que sí te gusta Rápido y Furioso? No, gracias, Tito. Voy a tener que decirlo. Que el productor de Rápido y Furioso son los encargados de hacer una de las franquicias más rentables del cine. Ah, sí, lo habías dicho. Sí. Oh, maldito sea. Y van a hacer otra todavía, ¿no? Claro. Oye, hablando noticias de último momento, noticias tituladas, a ver si Charmín ya la ve, Into the Spider-Verse 2. Ah, sí, cierto. A 2022. Pues chido, la neta. Sí. Denme más. Ese tiene como mucho para dónde hacerse, está chido. Oye, bueno, también manéjelo con calidad de rumor, pero dice que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland podrían aparecer. Necesito. ¿Te imaginas? Necesito a Tobey en un cameo de película de Spider-Man. Pero él. Sí, él no, estaría no increíble. Él. Fíjate que lo veo más del lado de Sony que con Marvel, ¿eh? Ah, pues porque Toby era de Sony. Sí. Totalmente. El mejor ¿Lago? Spider-Man de todos. Gran Spider-Man. Spider-Man 2 sigue siendo una muy buena película. Eso Into the Spider-Verse, yo creo que. Lo mejor que tenemos en el cine de Spider-Man. Y mira que me gustan las de Holland, pero... Pues es que las de Holland son como la Marvel, la ¿cómo se llama? La fórmula. Pero fíjate que de Holland me gusta más Homecoming que Far From Home. Sí, definitivamente. Excepto por Jake Gyllenhaal, que está bien hermoso. Ah, Jake Gyllenhaal, lo que sea. Ah, fíjate que a mí se me hacen igual. Es como, están bien. Pero bueno, bueno, ¿qué más hay que decir? Ahora, Todd Phillips y Joaquín Phoenix se supone que están dentro, regresan. Regresan. Don Phillips. Y también se plantea que podría, a partir de esto, haber más películas de origen de DC Comics. Estaría bien. Oye, que de hecho creo que estaba escribiendo una nueva Todd Phillips, ¿no? Es que sí, o sea, estaría bien ya, o sea, que hicieran otra vez comienzo de todo y que ahora sí hicieran las cosas sentados, con calma, ya sin la prisa de que Marvel les está comiendo el mandado, porque ya se los comió, entonces ya, que se apuran. Ya. Yeah. Claro. Y con tonos más, ahora sí, verdaderamente oscuros, ¿no? Como los oscuros de Zack Snyder, que hablando de Zack Snyder, se cumplieron 2 años de la salida de Justice League. Snyder Cut. Y ahora sí andaba, pues se unió Ben Affleck y Gal Gadot a la petición, y estaría chido, la verdad. Digo, a lo mejor apesta, pero pues no sé. Es muy sencillo, mira, te metes a Final Cut, le pones le bajas todo el contraste y le pones Hue. El Hue se lo mueves para que sea más frío. Ajá. Y le pones un filtro de esos de Instagram, de los que solamente son oscuros de las orillas. Le pones X-Pro. Ya tienes el Snyder Cut. No, no es cierto. Bueno, haciendo un meme con... ¿Vieron el meme de Sonic del trailer anterior y el de este? Que ponían a Joaquin Phoenix como el Sonic nuevo y al Sonic feo como... Bueno, así lo voy a llamar para que me entiendan, como sí. Jared Leto. Sí, es que sí está muy feito. Pero pues bueno, ¿qué más tenemos? Ya es todo. Ah, pues vamos a aprovechar. Antes de hablar de Mr. Robot, quiero hablar con Charmín. ¿Yo qué? Hey, amigo, de Mandalorian, viejo. No, me encantó el segundo capítulo. Es una belleza, es increíble. No vamos a dar spoilers. Solo quiero decir que el concepto del segundo capítulo me encantó. Porque el segundo capítulo está hecho para mamadores. Exactamente, como yo. Un poquito más. Dice Mildred Calderón. ¿Alguien dijo Zack Snyder? Mi detector de cringe lo captó. Lo único bueno que tiene la película Snyder es Sara. ¿Quién es Sara Snyder? No la conozco. Es con la que andaba Smith, ¿no? Mini Smith, ¿cómo se llama? Jaden Smith, ¿no? Ah, Jaden Smith. Oye, que aparte digo Schneider como el verdadero origen fonético alemán del apellido. Dices Schneider como el de los... Pues es que Snyder es de esos apellidos que cambiaron los alemanes cuando llegaron a vivir a Estados Unidos para que no pues tuvieran repercusiones porque tienen nombres alemanes. O sea, es nazi, ¿sabes? Ay, no te oí nada. Es nazi. No nazi, pero con que fueras alemán y te fueras nombre alemán, ya la gente ya te dice, ay, ese seguro es nazi. Solo te estoy molestando. No lograste. Oye, pero a ver, platíqueme de Mandalorian. Pues está padre. Pero fíjate, me falta un poco de vida. Présteme, sí. Yo creía que... Es que mira, ya cuando te pongas a la hora. Okay. Este último duró 30 minutos, ¿no? No, ahorita te digo. Creo que sí. ¿Y es uno semanal? ¿Es uno semanal? No, este... ¿Cada 15 días? Tienen una... Sí, está raro porque está a veces raro, son, ¿no?, cada 2 días y luego son cada 5, una cosa así. Sí, porque fue el que salió el domingo hace una semana y media, y luego como al miércoles salió el otro, y el martes, y luego el que viene va a salir hasta el 22. El viernes. A lo mejor fue para el enganche, porque fue, ¿no? Domingo, luego martes, creo. No me acuerdo, pero se iban como cada tercer día y luego se aventaron ya como cuatro. Está extraño, pero pues está bien, ¿no? Ahí que nos la vayan chiqueteando. Muy sí, interesante, pero muy extraño. Y es que además porque los capítulos no son muy largos realmente. Pero no sé, estuvo chido, como que me gustó más la progresión de este episodio y está muy, muy chido. Sí, solo voy a decir que está muy bueno, el segundo. Que vale mucho la pena. Pero siento que el segundo sí pone ahí ciertas cosas en la mesa que son importantes. Trae un ritmo... Sí, el primero... ¿Cómo te digo? Muy, muy Dave Finoli, o sea... Muy de Rebels, muy de sí, pues ese pues está Favreau involucrado, ¿no? Pues es el escritor, ¿no? Es el guionista. Todo lo que toca Favreau lo hace. No, sí, es John Favreau. Es no, dos, pues es entre los dos, ¿no? Entre John Favreau y Finoli. Pero te digo, es Finoli. Pues ahora sí que el mismo ritmo que lleva Rebels. Oye, que yo sí creí que iba a estar un poquito más de tono adulto, pero no sé, hasta el momento no se me ha hecho, si acaso algunos personajes que explotan. Pero bueno, para Disney sí está adulto, podemos decir. Pues es que como que desaparece, no tanto que exploten, ¿no? Se desintegran, digámoslo así. Lo dirigió Dave Finoli y lo escribió John Favreau. El segundo lo dirigió Rick Famuyiwa y lo escribió John Favreau. Y luego el que sigue lo dirige Debra Shaw y John Favreau lo escribe. El que sigue, el 4, lo dirige Bryce Dallas Howard y lo escribe John Favreau. Nice. Y luego el que sigue lo dirige Dave Finoli y lo escribe Dave Finoli. Y luego otra vez es Rick ya Famuyiwa. Y la historia es de Christopher Jost. Y luego otra vez Deborah Shaw. Y escribe John Favreau. Y el final de la primera temporada lo dirige Taika Waititi. Y lo escribe igual John Favreau. O sea, son 8. ¿Mande? O 6. 8. Te estás escuchando muy lejos, Tito. Ah, perdón. ¿Cuántos episodios son? ¿8? Son 8 episodios. 2 dirigidos por Dave Finoli y los demás son invitados. Repiten Famuyiwa y Debra Shaw. Sí, realmente, o sea, sí me gustó el primer episodio, pero debo decir que fue este segundo el que me dijo, sí, ya, todo, vamos, dame más, más Mandalorians. El primero fue el 12, Mandalorian. El 15, y luego hasta el 22, y luego el 29, y luego el 6, el 13, 18, y se va a acabar el 27. Sí, te digo, está como extrañón, como de cada 3 diciembre. 27 de diciembre. Uf, apenas. Ah, no, entonces vamos a tener una semana de Star Wars y. Sí, más o menos. Y de Mandalorian. Oye, Tito, pero te iba a decir que. El pedo es que ahorita están como saliendo y a lo mejor lo ves como que te tienes que poner al corriente. Pero ya cuando te pongas al corriente, pues ya nada más es como. Pues ver un poquito cada semana. Que sí. No. Por cierto, ¿ya vieron el nuevo de Rick and Morty? No he visto nada. No he podido. Va el segundo, ¿no? Sí, está bueno. No es como el primero, porque el primero es wow, está muy chido ese nuevo inicio. ¡Más vida! Pero, pues una ida al baño, amigos, dura 20 minutos. Eso sí, están cortitos. Una hora. No, no, no, a ver, no tienes que estar cagando los 20 minutos, o sea... Por eso, ¿dices que no te pegas en las rodillas cada que vas al baño? ¿No te pegas en las rodillas para ir al baño? Mira, vas al baño, haces lo que tienes que hacer y descansas ahí un ratillo. No tanto porque se te duermen las nalgas o las piernas. Pero sí va a haber un capítulo de una serie. Pues no sé, amigos, sí quiero verla, sí quiero verla. Mira, estoy... Haz de cuenta que de un lado me está jalando Rick and Morty, de otro de Mandalorian y de otro Mr. Robot. Todas al mismo tiempo. Pues mira, ponte al corriente primero con Mr. Robot, porque... Sí, voy bien atrasado. Rápido, o sea, apenas van 7 capítulos... Y te va a enganchar, vas a querer seguir los videos. No, desde el primero estoy enganchado. De hecho, quiero platicar de eso. No sé si ya podemos hablar o... Sí, ¿no? Sí, no hay otra nota. ¿No? Bueno, mira, vamos a... No sé si damos la reseña del primer episodio de Mr. Robot. No sé si con spoilers o sin spoilers. Pero vamos a mantenerlos lo menos posible para que también, si en algún momento la quiere ver. No es que sea mala, pero... ¿Cuándo? Bueno, igual vamos a mantener mantener la sorpresa del episodio. Fíjate que tenía... ¿Cuándo salió la tercera temporada? ¿Ya tiene un año? Más o menos, ¿no? No más. ¿De qué año es la tercera temporada de Mr. Robot? Te digo... Según yo es 2017. Hey. ¡Ay, caray! Estuvimos esperando... ¡Ah, no más! 2 años. Pero según yo... La vi el año pasado en Amazon porque la Prime. Subiera Prime. Sí, sí, sí. Sí, porque estaban solo primera y segunda, y hoy, dame más, y en eso estaba saliendo la segunda. Digo, perdón, la tercera. Bueno, el punto es. Pasó mucho el tiempo de Mr. Robot. Es como si, no sé, estás viendo algo que ya estás enganchado, y de repente se acaba el material, ¿no? Y tienes que esperar años, ¿no? Lo que pasa normalmente cuando vas una serie al corriente. Pero bueno, yo quedé sorprendidísimo con los primeros 10 minutos del episodio. O sea, wow, no me esperaba la brutalidad del episodio. Porque bueno, a lo mejor es algo que veías pasar en capítulos más pesados, ¿no? O sea, sí, pero no, o sea, el episodio decide empezar de, esta es la última temporada, esta temporada va a ser la temporada, o sea. Sí, y ¿sabes qué? Hay un paneo, o sea, cuando después de que terminas de hablar estos dos personajes, la cámara se hace para atrás. Él se arranca el micrófono y va caminando, y la cámara va retrocediendo. Voy a buscar si se ven las llantas de la cámara, para ver si se les fue un detalle, y nunca lo encontré. Y después pasa lo otro, y digo, ¿qué? Tuve que regresar la escena, porque ya estaba viendo a la esquina superior, inferior derecha. Tuve que subir mi vista aparte porque lo que pasa sale como al fondo, ¿no? Es como... Sí, detrás. O sea, si tienes la... Si estás viendo la pantalla, sale como en la... Casi en la esquina superior derecha. Sí, o sea, no es en detalle, es como... Al fondo, en el background. No pasa, o sea... No enfoca, no nada. Simplemente lo ves al fondo. Wow, y ahora otra cosa, las transiciones entre Christian Slater y Rami Malek, uff, geniales. Esa escena donde le habla a este güey que trabajaba en no sé dónde, creo que está en campaña o algo así, y que bueno, tiene unos videos como tipo Black Mirror, le llama primero Christian Slater. Y me encanta cómo hacen esas transiciones de personaje. O sea, por ejemplo, está hablando Rami Malek, sale del cuadro y luego aparece Christian Slater. Me encanta eso. Sí, tiene una maestría. Por ejemplo, hay una escena donde Christian Slater habla a la pantalla y te dice a mí tú no me importas nada, el que me importa es él. Pero te voy a decir lo que está pasando. O sea, como por eso no habla contigo y se está compactando su dolor o algo así. Sí. Y hace es un gran actor en pantalla. Me gusta mucho la voz que tiene Christian Slater. Y digo, Rami Malek también lo hace muy bien. No sé si su Oscar es es la cúspide de su carrera. Yo creo que a mí me gusta más Mr. Robot que la actuación de... Que Freddie Mercury, definitivamente. Sí, fácil. Digo, por eso vi a, digo, me gusta Queen, pero por eso fui a ver Bohemian Rhapsody, ¿no? Por Rami Malek. Por Rami Malek, claro. Que es productor, de hecho. Él y Christian Slater son productores. Sí, según yo, mi teoría cuando pasa eso es que en vez de aumentarles el sueldo cada temporada, pues al ser productores obtienen regalías de lo que se genere de ingresos. Entonces por eso le dicen, pues ya no te vamos a aumentar el sueldo para la siguiente temporada, pero ya te metemos como productor y si le va muy bien en la serie, pues te damos regalías. Así es. Sí, yo creo que, digo, y apenas voy en el primero, ¿no? Me gustó mucho también el personaje de Dom. ¿Ubicas que es como esos personajes como Tion Baratheon? Es como que al principio me caía mal y estúpido personaje que hace demasiadas preguntas y se mete en lo que no debe. Digo, yo sé que es su trabajo, pero pasa lo del cierre de la tercera temporada. Ay, sí, de, pobre Dom. Ajá, y es como de, au, me caía mal, pero no quería que le pasara esto, ¿no? A mí no me caía mal, de hecho a mí me caía muy bien, pero, o sea, en lo que la meten, sí está muy heavy y sí es pobrecita, ¿no? Sí, aparte, esa escena, es que es sorpresa tras sorpresa en este episodio. Y hay tres, ya mencioné la primera, la de los primeros 10 minutos. Esa es la segunda, cuando está hablando con la taxidermista. Y le dice como de, oye, toma esa entrevista que se empieza a ver sospechoso. Y ella, ¿de qué? Dice, sí, estamos en todas partes. Ya le dice, somos el Dark Army. O sea, de hecho... No sé lo que digo, vas a morir, tu familia... Incluso yo pienso que el señor que estaba en su casa arreglando el baño también es de esos. Ah, sí, ya, que se saca de pedo, claro. Sí, pero bueno, esa es la segunda sorpresa. O sea, no es que me cayera mal, pero sentía como ese personaje como, uy, y después pasa esto y es como, wow, too much. Pero bueno, la última sorpresa, la del final, que hacen dobles créditos. Hay una escena y la pantalla empieza a oscurecerse, a hacer el fade out, y después dice algo como, dice directed by Sam Neill. Sí, Ismail. Sam Neill, o no sé cómo dice. Ismail. Ismail, perdón. Sam Ismail. Te perdone Dios. Y luego otra vez te muestra lo que estabas viendo y o sea, juega con tu mente, piensas... Dices, ya valió. Neta, ya pasó lo que no quería que pasara. Y es como de, te creas, pero estuvo muy bien hecho porque acaba esa escena y vuelve a cerrar con créditos. Pero ya no muestra el director, ya, sí. Muestra el crédito que sigue. Sí, gran escena, gran primer capítulo, ¿eh? Porque, digo, o sea, por ejemplo, recordarás la última temporada de Game of Thrones, ¿sabes? El primer capítulo como que no dice mucho. O sea, realmente, si comparas ese primer episodio con este de Mr. Robot, pues ya, se va con todo, ¿no? No es como de, ay, me voy a esperar al 7-8 para que se ponga bueno. No, o sea, ya te sueltan a un hecho muy importante. Pues es lo que decía el otro, ya hace mucho tiempo, de la importancia de tener una idea muy clara de a dónde quieres llevar tu historia y cómo quieres, o sea, a lo mejor no sabes cómo se va desarrollando, pero sabes cómo quieres que termine y sí, las cosas se van poniendo en su lugar conforme vas avanzando la trama. Y es algo que... Estoy hablando a ti, escritores de Lost. No, perdón. No, escritores de Game of Thrones. Porque, o sea, eso pasó con Breaking Bad, o sea, desde el principio sabía dónde quería acabar y por eso el final es un buen final. A lo mejor no a todos les gusta, pero es un final muy digno. Sí, y... pues se nota que en su mente ya tenía visualizado el concepto y el cómo cerrar eso, ¿no? Exacto. Algo que también está pasando, por ejemplo, con BoJack Horseman. Uf, BoJack. Que también esta última temporada está cerrando como debe de cerrar todas las cosas, increíblemente bien. Sí, que está en dos partes, ¿no? No, sí. No he terminado la última porque la estoy viendo con Edith, pero qué bien escrita está BoJack. Sí, increíble. Y Mr. Robot es, no sé, creo que cada capítulo que va avanzando logra superarse y... Va creciendo, ajá. Ajá, exactamente, van creciendo y no sé, o sea, cada capítulo me sorprende y digo, bueno, a lo mejor este va a estar más tranqui, ¿no? Va a estar menos bueno o algo así y no, la verdad es que tiene sus elementos muy bien creados, la historia va progresando de manera muy fluida y no sé, me está encantando, de verdad, se me está encantando al punto de que digo, esta serie, esta temporada de Mr. Robot puede ser una de las mejores series, o más bien dicho, una de las mejores temporadas de la historia de la televisión, por la fuerza con la que está cerrando. Ya sé que apenas viste el primero, y me da miedo como hypearte, pero solo puedo decir que el hype es real y no sé, o sea, no, Tito, nada te tiene preparado para lo que sigue. Para lo que sigue. Nada. Sí, y fíjate que me gusta mucho de Mr. Robot, o sea, la primera temporada, increíble, ese giro que no esperas. Sí, o sea, creo en lo que me dices. Las primeras temporadas están muy chidas. Si acaso, bueno, no, la dos también me gusta. Pero la primera y la tercera. Sí, son las mejores. Sí, digo, la segunda. Me gusta mucho el conflicto que hay entre. Es como esta temporada donde quiere dejar de ser, ¿no? Ah, claro, sí. Pero sí, o sea, como que el ritmo ahí cae un poquito. Y sí, es como la temporada más lenta. Y la tercera, como que logra sobreponerse y levantarse. Y la cuarta ahorita está rompiéndola. Estaba todo emocionado porque Jules no la ve conmigo, pero pues me ve mientras la veo. Okay. Y me dice que así como, ¿es en serio que te pones así? Que no sé qué. Y le digo, sí, esta cosa está brutal. Es probablemente incluso mejor que Breaking Bad. Así, o sea, tan así está que Breaking Bad es de mis series favoritas ever y esta ya le está destronando. Oye, también, ¿sabes qué? Soy muy fan de su fotografía de que toman como de los hombros hacia arriba. Ah, de hecho, estaba buscando quién era el director de fotografía y es Todd Campbell. Es la mente maestra que funciona perfectamente bien con Sam Ismail. Y hablábamos, creo que... Ah, no, bueno, lo que logran hacer narrativamente es muy parecido a lo que hace Vince Gilligan con Breaking Bad, de cómo la imagen ayuda a la narrativa. Exactamente. Sí, es justo eso que voy a llegar. Es como va muy de la mano lo conceptual con lo narrativo. Incluso, por ejemplo, cómo muestran el Mr. Robot, siempre es de una manera... usando el footage del capítulo. Siempre es como, está la maquinita, pum, Mr. Robot. Ese episodio de Arth, ¿te acuerdas? Ah, claro. Sí. Uf, güey. Todo el capítulo es así, dura menos, dura creo que media hora, pero todo el capítulo es así, wow. Me gusta algo que en su tiempo House of Cards logró muy bien, romper esta cuarta pared. Ah, sí. Y esta comunicación con el espectador lo hace también magistral. Mr. Robot, ¿qué más hay que decir? Sí, voy en el primero, thumbs up. No quiero decir todavía mucho, me encantaría que cerrara bien, es muy importante, o sea ya lo primero ya lo hizo, o sea, ya construyó algo, una historia, personajes, ya y hay desarrollo, y a ver cómo va cerrando esto, ¿no? Pues mira, ahorita ya vamos a la mitad. Si tienes chance de ponerte al corriente para el próximo domingo. Digo, yo por lo general los veo el lunes. Ok, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos? Van 7, ¿no? Van 7 y son 13 en total. Ok. Pues sí, yo creo que ahorita acabando el pool me voy a echar uno. Voy a echar el que sigue, el 2. Sí, el 2 también es bueno, pero el 3 a mí me gustó muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Entonces, me encanta que tiene los nombres como si fuera Torrent. Ah, pues de hecho son protocolos de internet, y aprovechando que todos esos protocolos son como de seguridad y así, está muy bueno y están muy bien implementados. Algo que me encanta también, o sea, fuera de que viene como Mr. Robot 0304.avi, casi casi. Ay, está, bueno, me encanta que el nombre del episodio es como algo de informática o de esas cosas, y tiene que ver con el episodio. Por ejemplo, hay un episodio que se llama como Apagón, otro que se llama ¿cómo se le llama cuando explotas algo? O sea, cuando explotas un defecto. Exploit, ajá. Y eso lo pasan a la narrativa del capítulo, está chido. Sí. O sea, todo el concepto de Mr. Robot está perfectamente bien ejecutado. Sí, o sea, eso está muy bien, porque está, te digo, o sea, existen en armonía narrativa, fotografía y concepto. Entonces todo está bien, van de la mano y es está muy bien logrado. Eso sí. Sí, definitivamente, ya, la amo. Christian Slater, me gusta mucho su voz, como, come on, kiddo, let's go. Come on, kiddo. Bueno, no le hace así, pero sí. Yeah. Oye, que ya empecé a ver los Peaky Blinders. Está chida, pero no me quiero apresurar a dar conclusiones, porque como que toda la gente está muy emocionada. ¡Ay, los Peaky Blinders! Y yo ya llevo 2 temporadas y está bien. Así, está bien. Ok. Pero... no sé, como que la gente no ve muchas series. Oye, este es Cillian Murphy, ¿no? Sí, Cillian Murphy. Que, o sea, sí está padre, me gusta, porque ya he visto series así como Sons of Anarchy, y se me hace que Sons of Anarchy de época, y yo amé mucho Sons of Anarchy. Pero, no sé, dicen que la 4ª temporada es así la súper, entonces por eso no quiero lanzarme a decir nada más de, sí, está bien, y ya. Porque hasta el momento, pues, está bien, está chida, y ya es todo, no nada fuera del otro mundo, simplemente, pues, también está bien lograda y todo, pero ya, hasta la 2ª temporada donde voy, ya empecé la 3ª, entonces, pues, ya, iremos viendo cómo sigue avanzando. Muy bien, oigan, aprovechando antes de que aprovechando la sección de los jugones, compré Pokémon Shift. O sea, eres pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque ese es el que usan los Pokémon Chill. Porque usaba jabón escudo. Qué menso. ¿Qué antes se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Safeguard. Safeguard. ¿Pero aquí en México se llamaba así? Sí. Safeguard. Sí, no, bueno. Es por eso, amigo, es por eso. No, ¿y qué? Si compraba el escudo, es que te gusta la espada. O sea, tu familia era de dinero porque tenían para comprar el escudo. No, me lo robaba de la tienda, amigo. No, no. Me decían, niño, deje ese jabón. No, oye, pero. Oye, porque yo también quería comprar escudo por los anuncios, estaban chidos. Sí. Pero de los cármenes, ¿no? Sí, en mi casa puro sote. Uf, oye, es un gran jabón, ¿eh? Sí, lo es. Es hipoalergénico y no sé qué más. Es neutro. Es un... Aparte el nombre está chido, güey. Gran idea. Un jabón de tamaño grande. Jabón sote. Gran idea. Pero bueno, mira, hablando de las primeras, llevo poco. Llevaré a lo mejor 8 o 6 horas. No llevo mucho. Ay, lo bueno es que no tienes tiempo. Vida. Pues es que... Sí, tengo vida, pero me falta para poder consumir. O sea, no hay vida que alcance a consumir todo lo que hay. Eso. No, definitivamente. Ni yo consumo todo. Aparte, en las horas... pero ¿qué tal consumir piedra? Ah, bueno, eso, para eso sí hay vida. No, pero me refiero en los tiempos muertos que tengo. Pues, la ventaja de el Switch es que lo puedes jugar en cualquier rato, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de Pokémon, en defensa del diablo. O bueno, no tanto en defensa, más bien. El Pokédex está limitado, o sea, no he visto, o sea, el Pokédex que tengo es local, o sea, haz de cuenta que empiezas Pokémon, por ejemplo, empezabas Pokémon en Pokémon Ruby y te dice del 1 al, no sé, 130. Pero cuando atrapas Pokémon de Kanto o de otras regiones, tu Pokédex se convierte en el Pokédex nacional. Entonces tu Pokédex se expande, ¿no? Uh-huh. Aquí no he llegado a eso, o sea, hay Pokémon, hay Pikachus, hay Pokémon de otras generaciones, pero en total creo que solo son 400, según tengo entendido. Ahora, entiendo ¿por qué pasa? O sea, también meter casi 1000 monstruitos de putazo, está cabrón. Y yo pienso que le están dando prioridad a los Pokémon nuevos, ¿no? O sea, a lo mejor claro. Ya tienes tu equipo de toda la vida, tu Pidgeotto, tu Blastoise, tu Jolteon, ya así tu equipo por default, y ahora lo que quieren es como darle prioridad a esos Pokémon nuevos. Es normal, como cada generación, ¿no? Cada generación de Pokémon. Qué bueno, o sea, mucha gente se quejará, pero oigan, hace 10 años o hace 15 años cuando jugábamos Pokémon Stadium, todos queríamos un Pokémon portátil, más bien un Pokémon portátil en la pantalla grande. O sea, no existía algo así. Claro. Entonces todos soñábamos con eso. Sí, o sea, es que imagínate un Pokémon en tu consola, carnal. Estaría bien chido, sí, un RPG. Que si hubiera tres de todo, bro. Exacto, entonces, obviamente las animaciones están hechas para... Son como genéricas, o sea, avienta la flamita, avienta el Ember y pega, o sea, están hechas para que cualquier Pokémon las pueda usar. Claro. ¿Sí explico? O sea, no están como hechas siempre. Para un Pokémon. Así es, como siempre ha sido Pokémon. Algo que a mí no me gustó mucho es que el ex Shale ya lo traes como integrado. O sea, antes era algo que le ponías a un Pokémon y tu Pokémon que peleaba y el que traía esa cosa era el que absorbía la experiencia. Ahora no. Ahora, no sé, atrapas un Pokémon o peleas con un Pokémon y te dan experiencia a todos tus Pokémon. Como en Pokémon. O sea, está hecho como para que pelees con los que quieres, pero que al mismo tiempo vayas balanceando tu party. Claro. ¿Qué más? Siguen las berries, siguen las pociones, los Paralyze Hell. Oye, vi un meme que estaba bien chido porque decía 20 años consumiendo el mismo juego una y otra vez y resulta que ahora sí tienen estándares. Ajá, sí, o sea, es como si alguien viniera de no mames, es que ¿por qué juegan este FIFA si es lo mismo de cada año? ¡Oh, mira, nuevo Pokémon! Es como Asher un día decía, a ver, güey, la torta ahogada siempre es la torta ahogada. ¿Por qué querías cambiar a la torta ahogada? Pero, ¿qué más? No he podido probar el online ni nada. En algún punto yo creo que va a ser compatible con el Pokémon Punk. Pero sí, no hay forma de pasar Pokémon de otra generación a esta. O sea, actualmente solo puedes entre Switch, entre versiones, pero no puedes pasar. Por ejemplo, lo que hacía mucha gente es que tenía sus Pokémon de Rojo y Azul y los pasaban a Silver y de Silver los pasaban a Ruby y así se los llevaban hasta traer un Pokémon, un Charmander a la última versión de Pokémon. Entonces sí. Ahorita no hay forma de hacer eso. Yo pienso que en algún punto con Pokémon se va a hacer compatible. No veo compatibilidad con Pokémon Go. No creo que los monstruitos que atrapes en Pokémon Go los puedas meter acá. ¿Quién sabe? Me puedo equivocar. Y refrescan un poquito el concepto. O sea, ya sigue habiendo gimnasios. Pero tienes que hacer como ciertas cosas para poder pelear en el gimnasio. O sea, le llaman como challenge. Le llaman gym challenge. Para llegar aquí tienes que ir pasar por tal ruta, hacer tales misiones secundarias para liberar el challenge. ¿Qué más? Sí, los monstruitos nuevos están 2-2. Yo agarré a Scrotoboni, obvio. Y su segunda evolución que se llama Rabol o Rabón, no me acuerdo cómo se llama. La verdad es que no me gustó tanto. No he querido ver la tercera. Algo curioso es que mi rival agarró al changuito. Generalmente, ya ves que siempre agarran. Siempre agarran el que es fuerte. Ajá, siempre, pues aquí cambió como eso. Y de hecho mi rival es el hermano del campeón. Lo que me encanta es que ya hay ropita para ti, o sea, para el avatar. Pues, yo me compré una playera de Arcanine bien chida. Así como tipo... Como tipo la noche estrellada, pero de Arcanine. Pues comprar ropita, gorritos, zapatos, calcetines. Entonces a veces no traes dinero para pokebolas, pero ¿qué tal la nueva playera? sí, o sea, es un Pokémon hecho y derecho. ¿Qué más? Ah, también otra cosa es que se guarda automático. Por ejemplo, sales de una casa o algo y se guarda. Entonces, es como para evitar que se te... Porque, por ejemplo, a veces jugabas en Game Boy y si no lo guardabas, ¡pum! O sea, acá como que hay un guardado automático. Entonces ya, son las primeras impresiones. O sea, no podría decir más. De Pokémon. Pero está bueno. ¿Si está Birch o no está Birch? Sí. O sea, yo pienso que... No sé si DLCs, pero yo pienso que van a ir agregando... contenido con actualizaciones o algo. O sea, como de ahora ya puedes... acceder a estos Pokémon o algo. ¿Quién sabe? Pero... pero sí, Birch Pokémon. Ahí la próxima semana les platico más. Del juego. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Pokémon Birch. Pokémon Birch. Charmin, ¿cómo es eso que tienes amiguitos ya en el trono? Ya no tengo que estar solo sentado mientras como. Ya no comes en el baño como Heidi. Ay, no. Eso me dio mucho asco. Te da agua de tamarindo. No, pues mamón, pinche tipo de la... Te odio. No, pues, ¿sabe qué día estábamos ahí en el comedor? En el verdadero comedor. Y alguien dijo: ¡Plan dental! Y ya. ¿Y dónde sale eso, Sam? Ay, qué perdoma, Lisa necesita frenos. Ah, es que dile a ese. No, pues no soy tan fans de los Simpsons. Oye, había una queja, pero bueno, ahorita continúa. Cuéntanos, chavos, ¿sabe cómo salió la plática del tema de videojuegos? Ya empezamos así y. Estaba hablando de Minecraft, yo ahí le estaba diciendo, no, pues así, ya sabes. No, pues yo nunca le he entrado, fíjate, sí lo ubico, pero no. Y luego, me dice, de que estaba jugando World of Warcraft, y digo, no sé qué. Y de repente me dice, sí, pero no, pues el de siempre, pues LOL. Y yo de, hold. Tú, LOL. Mira, ¿cómo que juegas LOL? Y no, pues resulta que es de lo así, de que jugó desde día uno casi. Y dice, no, y a veces que, por ejemplo, antes no había servidores para Latinoamérica. Entonces le tocó el cambio. Y dice que cuando Riot sacó la campaña como para que todo quien fuera de Latinoamérica se cambiara de región en su perfil, daban un skin. Entonces cuando de repente juega con ese campeón, y saca y lo tiene con esa skin, le dice, no manches, ¿cómo tienes esa skin? Porque la dieron en esa única ocasión y ya jamás la volvieron a dar. Y ya ya estábamos hablando, no, pues luego jugamos, que no sé qué. Y total, nunca habíamos podido jugar. Y ya sabe qué día me dice, ay, ayer jugué. Y digo, no manches, no me avisaste. Y le dice, no, pues ya me fue Sí, casi. No, porque tengo miedo de que estés manco. Y crees que le digo, no es cierto, no hubiera podido jugar porque hubo Pwner ese día. Y ya me dice, sí, jugué con fulano, mengano, prengano. Y pues todos de ahí, y dije, no manches. ¿Otros del trabajo? Y dice, sí, sí, sí juegan, que no sé qué. De hecho, uno se llama Tito. No, pero se llama así, Tito. Ese es su nombre. Ajá. Ah, sí. Órale. Exacto. O sea, yo soy el impostor. Y este... Y ya, pues, este... Hace como... Que fue el sábado, creo. Sí, creo que el sábado. Ya jugué con ellos y estuvo bueno. Está chido. Sí, este... ¿Se le saben? No, ¿quién es el manco? No ha salido nadie manco todavía. O no nos ha tocado jugar contra alguien tan bueno que nos haga ver mancos. No, no es cierto. Las últimas dos sí las perdimos. Todos andamos ahí más o menos. Las últimas dos las perdimos porque en las dos se nos fue uno a media partida. Oye, dice Mildred que está orgullosa de haberte convertido en... Yo no era niño rata, fue culpa de ustedes y de Mildred. Porque ustedes me dijeron... Oye, no te engañes, siempre lo tuviste ahí dentro. Mildred me dijo juega LOL y aquí me tienen, niño rateando. Siempre tuviste el niño de rata adentro. Y es como la creepypasta del vagabundo y la rata. No, vete a la mamá. Te mamoteaste. Aquí están mis amiguitos. Ah, y también el tal, el Tito original, no el impostor que está aquí. Acabamos de jugar y le digo, bueno, ya me voy a jugar un rato Minecraft. Y que me dice, ah, sí, yo también. Y pensé primero que me estaba como troleando. Y le digo, ¿en serio juegas? Y me dice, sí, de hecho ya lo tengo aquí abierto. Y le dije, ah, ¿no quieres entrarle un servidor? Y me dice, ah, es que ya le entré a uno con unos primos, lo acabamos de abrir. Yo creo. Con unos primos de 8 años. Y ya, me rechazó mi servidor, okay, pero okay. También juega a Minecraft. Como ven, ya tengo amigos jugones en el trabajo. Qué chido, qué bueno, Charmin. Está llena de el martillo de Minecraft. Digo, perdón, oye, el martillo de ya tienes amigos mamadores, amigos jugones, ya estás sí. Aquí completando las gemas de la amistad del infinito. Amigo rata, ya. Amigos piedrosos. Impostores piedrosos. Amigos padres de la familia. Pues ya, creo que es todo lo que tengo que decir de mis amigos. Ya creo que es todo de mis amigos, los jugones. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? De repente estoy en YouTube y me salen Oye, nos está preguntando cuál creepypasta de vagabundo y la rata. Me interesa todo lo que contenga esa combinación. No quieres saberlo, Mildred. Busca, ¿qué pregunta? ¿Mildred? Sí, no, Mildred, no. Busca creepypasta. Bueno, no es una creepypasta, es como un relato, güey. Según yo estaba en... Bueno, yo la escuché en un podcast de Alex Fernández, ¿no? El de Alex Fernández donde va están así. Pero él... Trips Densos se llamaba la página. Sí, busca la idea. Sí, Trips Densos, Rata y Vagabundo. Oigan, y en otra noticia de jugones, va a llegar Halo de Master Chief Collection a Steam. Y en diciembre llega. Halo Reach a Master Chief Collection. Y aparece en el pack en el paquete. ¿En serio? ¿En serio va Master Chief Collection en Steam? The Master Chief Collection, Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST y Halo 4. ¿Cuánto ODST nunca me gustó? ¿Cuánto te gustó? Ah, lo de un juego. ¿Qué tal funciona el multiplayer de los de la Anniversary Collection? Sí, jala chido. Sí, súper bien, súper bien. Oye, estaría bueno unas partiditas en El Cerrona, en modo asesino. Ándale, asesino por equipos. Que en 3 le bajaron la intensidad de la voz y decía, asesino. Asesino. Pero ¿qué más? Oye, pero bueno, iba a decir que es la primera vez que vemos a Master Chief fuera de Xbox, pero no, el primero ya estaba en PC, ¿no? Sí, de hecho creo que originalmente salió para Mac. Y luego ya la compró Microsoft. Sí, yo recuerdo haber visto cajas que decían PC, CD-ROM, Halo, sí, bueno, Halo, sí, Combat Evolved. Para la Windows. Sí, creo que, bueno, lo que me gusta, tienen un feature, ¿no? Que puedes como cambiar entre cómo se veía antes y cómo no quedó el remaster, ¿no? Desconozco el dato. Bueno, eso era en el 1, porque después sacaron la colección completa. Pero no sé si los demás lo puedan hacer. Pero según yo, había pedos con el multiplayer, ¿no? Cosas que no jalaban bien, no sé si ya las corrigieron. ¿Cómo? ¿Con el del Master Chief Collection? Ese juego ya tiene 2014, Tito. Yo creo que ya están más arregladas que la chingada. Está bueno. Oye, ¿sabes? Perdón. Me gusta la puerta. Yo lo tengo, de hecho. Yo lo tengo. Y está chido porque de repente me quiero pasar pues todo las entregas primeras de Halo y pues está chidillo echártelas. El Halo primerito está bien. Sí, para mí mi favorito es el 2. El 2 es la campaña que me sé de pies a cabeza y que me sé subir a todos lados y así. Y el 3 fue un buen final. El 2 es un gran multiplayer. Y el 1 lo Uy, el mejor, hijo. Bueno, lo volví a jugar. No es cierto, ese no lo había jugado. Lo acabé aquí en la PC. Sí, están. Sí, las campañas de Halo, al menos de los tres primeros. Pero ya quería volver a jugar el Reach. El Reach se me hace la mejor historia. Y el Reach hay un comercial muy bonito donde Reach tiene una musiquita de pianito. No, dile. Y que. Sí, que va un Spartan y van a meter una bomba como la nave nodriza y se cae y se le rompe el casquito y no puede llegar y alguien más usa unos propulsores, avienta la bomba y es como explota. Ese y el de Halo 3, donde como unas plantitas. Ahí te va. Tan, tan, tan. Está precioso. Sí. La campaña del Halo 3 era Believe. Ajá, ese comercial, el Believe. Ajá, y luego, pum, Xbox 360. Amo Halo. Pero sí, el Reach se me hace una gran, gran historia. Tanto así que lo hizo antes que Rogue One. Y ahí la teoría dice que Rogue One dijo, oye, basémonos en Halo Reach. Oye, sí, Rogue One Reach es el Rogue One antes de Rogue One. Así es. Sí, es muy buena, muy buena. Si tienes chance, Charmin, por el simple el Rich, Halo Reach, vale. Lo acabé, sí lo jugué. El 4 me quedé a poquito de acabarlo. El 4 está bien. Por Three Industries, ¿no? Sí, me gustó el final. Está chido como la pelea final y eso. Que sí lo sentía demasiado repetitivo. Entiendo que las peleas suelen serlo así, pero no sé, o sea, siento que el 4 ya era demasiado. El 5 fue el que sí, la historia fue como, ok, gracias. Y gracias, 343. El 2 sí lo acabé, según yo. Sin embargo, el multiplayer del 5 es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Casi tan bueno como el 2. Oye, ahorita que hablan de las campañas de Halo, ¿era legendario o nada? Ajá, sí, nunca cabe nada en legendario. Según yo conozco el final secreto, ¿no? El final donde se abrazan al final el Master Chief y el... ¿Cómo se llaman esas cositas? ¿Group? Los Flutes. Los Groots, ajá. Oye... Dice Mildred el 4 está muy padre, el multi, pero la campaña está horrible. ¿Haz de cuenta? O sea, sí, el 5 lo hace así todavía peor. O sea, la campaña está más horrible y el multi está también, o sea, sí lo mejora bastante. Pero sí, sí, el 4 sí, sí me gustó. Más que el 5, pero el multijugador del 5 me gustó más. Oye, hablando de cosas que estaban mal, pero para arreglar, según tengo entendido, cuando llegó Disney Plus, trajeron a los Simpsons, pero les hicieron un truco. Sí, ya le cortaron. Ya ves que lo que hace TV Azteca o cuando pasan capítulos viejitos en señal HD, te dejan las barras horizontales, ¿no? Uh-huh. Y lo que hicieron para quitar las barras es que le hicieron un zoom, pero quitaron el 20% de los... Sí, le cortaron las partes de arriba y de abajo asquerosísimamente. Qué horrible. Que se supone que eso lo van a corregir. Sí, ya dijeron que por las quejas ya lo iban a corregir. Qué bueno, porque, o sea, ¿por qué le vas a cortar? Como ¿no? Ese familiar que, es que prefiero ver todo completo la pantalla, no me gustan esas franjas. Tanto las horizontales como las de los lados. O sea, es horrible. Sí. Horrible. Uy, Tito, ve Mr. Robot, por favor, uy. Uy. Ya me chingo otro después de este. ¿Sabes qué también? De mis peores experiencias viendo Game of Thrones, o sea, lo veíamos por HBO, pero era señal análoga, o bueno, de cable en televisión HD. En el capítulo, el que está más oscuro, creo que es el 3. Horrible experiencia. Ay, no, horrible. Horrible, no, y decía la novia de un amigo, no, pero es que, ¿por qué lo vamos a ver en chiquito? Estíralo. Y yo, no, pero... Oigan, chavos, también me están quedando mal con Watchmen. Está buena. Ah, Watchmen, no, ya ni me digas. Pero bueno, ya luego se ponen al corriente, no les puedo exigir mucho. Ni le digas a Tobin de Don Wars y Rebels, porque... Sí, porque me vas a... ¿Y tú no has visto? ¿Has terminado Rebels, brother? Yo soy el que se lo está perdiendo, la verdad. Eso, esa es la actitud chingón. Ahora lo entiendes, Chavi. Como Tito que vio la versión normal del Señor de los Anillos, ese mal. Oye, hablando de eso rápidamente, ¿qué? 300 veces. No, pero era solo una película, ¿no? 300. No, era la trilogía, y decía la trilogía 300 veces. Ajá. Pues ahí lo dejó en un año. En loop. Ah, pero así no cuenta, porque la había visto 1.4. Oye, estás tapando el micrófono, Tito. Perdón, que así no cuenta porque la vio a 1.4. La fijas en una semana. Oye, Tito estaba bien, Charmín estaba bien emocionado con la noticia, ¿no? De que ya ibas a poder ver Netflix a 1.5 en algunos lados. Ay, que Corey Balrog salió a decir que era, ¿qué? ¿El free-to-play de Netflix? No, el sí, como el pay to win, más o menos. Ah. Pero, pues, Es que a lo mejor él no tiene un podcast en el que tiene que ver una película a la semana y que tiene que verla rápida a veces. Oye, hablando de esto, sigue, bueno, no la voy a mencionar, pero, grande, esa grande. Peli. Pero pues vámonos, chavos, porque ya mero es jueves. Vámonos, porros, vamos. Vámonos antes de que se acabe el miércoles del Pwner. Muchas gracias a todos en el chat y a los chinos fetichistas que nos piden fotos de nuestros pies. Muchas gracias a Mildred, muchas gracias a Tomo, muchas gracias, Tito. Hombre, de qué, Charmin. Gran episodio. El episodio, maldito soldado. ¿Cómo es? Buen soldado. Muchas gracias, Saf. No, gracias a ustedes. Otro gran episodio del Pwner. De aquí hasta historia aprendimos, sí, perros. Hasta historia. No digan que decimos puras burradas. Y pues nos vemos la siguiente semana con una gran película. No podemos decirles cuál porque nos pegan y nos dejan de pagar. Pero es muy buena. Es muy, muy buena. ¿Qué? ¿Les pagan? Pagan con su... No sé. Con su aplauso. Sí. Somos como Vicente Fernández, ¿no? Hasta que... Y pues ya, fuga. No por nada, portada del Facebook, claro, del Pwner. Grande. Pues ya, fuga, vámonos. Bye. Vámonos. Vámonos. Bye. Bye.